Portem ja 25 anys de festival. Som estudiants del Col·legi Montserrat. I a finals d'abril cantem el Virolai. Oh, oh. Portem ja 25 anys de festival. Però TV3 no ens fa ni cas. Potser perquè no fem una plec del Cargoles amb collons de la Jucac. O fem saltar curses davant de dues persones a Cabrillon de l'Empordà. El Fantus Freak no t'ha ben tret el peu en unes 2000. El Fantus Freak no t'ha ben tret el peu en unes 2000. Som un gran esdeveniment cultural, però TV3 no ens fa ni cas. Però només portem 25 anys i TV3 no ens fa ni cas. Sembla escandalós, però és la puta veritat. Portem ja 25 anys de festival. Pues con esta forma un poco popera, pero totalmente reivindicativa y también, ¿por qué no?, celebrativa, celebrando los 25 años de existencia del Festival Fantus Freak de Cerdanyola del Vallès, que los ha cumplido recientemente hace escasos días. Es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com aquí en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles caluroso en Barcelona, en la parte del final del mes de julio del año 2024, y además un día en el que damos comienzo, acometemos, le damos caña a una edición de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1115. Los Bailongos, con su portén ya 25 años de festival, es el motivo, excusa sonora con la que hemos comenzado. Y evidentemente, pues esta tarde vamos a hablar de festivales de cortometrajes. Ya os adelanto que vamos a hablar de Fantus Freak, también vamos a hablar de Creepshow. Y aparte, pues con mi partner Jordi, que lo tengo aquí delante, pues vamos a hablar de algunas cosas más. Yo soy Javi Acajum, estoy en el control, no me callo cuando presento, y quizás deberíamos traer a Garci Superstar algún día al programa para que también nos hiciera algún comentario. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. En fin, que yo tenía mis dudas de si poner temas en catalán o no para empezar el programa, pero es que claro, es también una forma de que la gente de fuera del huevo frito de Barcelona se dé cuenta del material tan suculento, tan crítico y tan hilarante que hacen a veces pues la gente de los festivales de por aquí, ¿no? Entonces, bueno, así un poco pues difundimos la semilla del cortometrajismo, de los cortos frikis de ciencia ficción y terror, y aparte de los festivales que son al aire libre, como el cine a la fresca, y totalmente gratuitos, como el Fantus Freak, que, como ya os he dicho, pues cumple 25 años, así que desde aquí os mandamos muchísimas felicidades. Y por 25 años más. Por supuesto, como mínimo. Y que nosotros los narremos. Exacto, y estemos ahí, aunque sea con las prótesis y seamos medio biónicas, pero estemos ahí dándole. Los cyborgs. Exacto, los ciborgayos. Vamos con lo que nos dice la sinaudiencia, precisamente. Sí, tenemos una fe de ratas que nos hace Manolo. Normal. Dice, hola, en relación a los títulos anunciados para el Festival de Sitges, comentáis que la película Animale ya está en Filming, pero no es cierto. En Sitges proyectarán Animale, dirigida por Emma Benestan, y en Filming está Animalia, de Sofía Alaoui, que por cierto es un peñazo. Vale. O sea, ya por si os la queréis ahorrar. Para cuando llegue el festival, habrá muchas que estarán online o que ya se habrán estrenado en plataformas en otros países, pero no puede haber ninguna en secciones oficiales estrenadas antes en plataformas por normativa. Hace unos cuantos años quitaron Save Yourself el mismo día de proyección porque a Movistar se le ocurrió proyectarla la noche anterior. Un saludo. Es verdad. Entonces Manolo pues nos ha puesto un poco al día, y esta confusión que la tuvimos en el programa pasado, porque sí. Bueno, lo leí de algún sitio y la información pues no estaba contrastada. Sí, ¿no? Y a veces los nombres y los títulos se parecen peligrosamente. Animale y Animalia, pues sí. Pero una ya, la que estrenan en Sitges es la de Emma Benestán y la que está en Filmin es de Sofía Alawi, que si hacéis caso del criterio de Manolo, es un peñazo. Sí. Luego nos dice Chemix, sin audienceras tardes, muy bien traído lo de Jason Bourne. Yo a esta película le hubiera añadido a David Attenborough amenizando las escenas de naturaleza. Vista en la gran N, Pesadillas y ensoñaciones de Yoko Anwar, la serie de 7 episodios que disfrutaron mucho los indonesios. No sé si Yoko ha querido hacer una especie de gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro, pero esto está a años luz. Floja, con más drama que otra cosa, y cuando sacan el CGI a pasear es bastante lastimoso. Seguiré probando con el terror indonesio, pero el aspecto cultural que se ve en él está bajando mucho de nivel. Low Lives, película de Tubi que me sorprendió gratamente. Comienza con una familia americana en viaje de vacaciones haciendo su barbacoa campestre cuando aparecen unos típicos white trash buscando un familiar. Toma. Y desde ese momento se viene historia con sustancia, gritos y un gore decente, con algún toque de comedia negra. Pero lo mejor que vi en la semana es una película india que estuvo en Sitges el año pasado y que no recuerdo si se comentó por aquí. Con el título de Kill nos encontramos con una especie de The Raid, pero que sucede en un tren. Me ha sorprendido el nivel de violencia extrema y una coreografía de lucha bastante bien lograda. Sustancia y brutalidad a un ritmo frenético. Pues yo Kill la tengo pendiente, debo decir. Sí, yo también. O sea, sabemos que se puso en Sitges el año pasado, pero no accedimos a sus visionados. Correcto. Por cierto, que si te gustan las escenas de lucha en trenes, te recomiendo la escena de lucha en trenes que tiene Pazán, aparte de unas cuantas escenas más. Gran saludo también para ti, Chemix. Saludaco. Y luego en el programa de la semana pasada, el 1114, sí. En iVox, tenemos un par de comentarios. Por un lado, Juantu, que nos dice, hola cracks, después de 2 semanas de vacaciones, desconectado de todo, aquí estoy de nuevo. Qué bien. Ya me he puesto al día escuchando los programas que me faltaban, tan divertidos e interesantes como siempre. En el último me he encontrado con la última peli que yo he visto, In a Violent Nature. Suscribo todo lo dicho sobre ella aquí. Muy bueno lo de Boris John, que yo lo pongo John sin H, porque con la mala bestia que es, debe ser del mismo Bilbao. Un poco. Eso sí, la velocidad no es lo suyo, jeje. La peli está bien, pero por muchas chorraditas de cámara que haga el director, es un slasher típico y lleno de tópicos. Me sobra senderismo y momentos de cámara fija alargados y tediosos. 6/10. Qué bonito es Ontario. Sí. Además comento otros 2 visionados. Irreversible, de Gaspar Noé. Hola. Quiere hacer una peli diferente donde lo importante es transmitir sensaciones, y tiene 3 partes. La primera, de desasosiego, en la que no te enteras de nada por el puto movimiento de la cámara en la oscuridad, y además solo se escuchan improperios. La segunda, una escena brutal, alargada hasta la saciedad, sin sentido. Y la tercera, el tedio elevado al cubo, con unos diálogos propios de Torrente, pero sin gracia. Menudo truñaco, 3/10. Aunque tengo que decir que se me olvidó poner las gafas de pasta para verla. Y para finalizar, una serie de capítulos cortos de 20 minutos que se titula Esta mierda me supera. Solo hay una temporada de 7 capítulos. Es un dramedia adolescente con chica prota con poderes especiales. Divertida, dinámica, graciosa y con un protagonista masculino genial. Promete para la siguiente temporada. 8/10, abrazos para todos. Joder, 8/10. Sí, sí, sí, le ha gustado esta serie de Esta mierda me supera. Bueno, gran título. Y tenemos otro mensaje por aquí que es Franz, que nos dice Hello Family. Vista esta semana la peli comentada de Nash. Y aún no sé si estoy entre Javi, Jordi o Juantu. Me sobró un poco la intensidad del sonido, que más que Ontario me recordaba el Serengeti. Pero bueno, hay que decir que soy muy fan de pelis con adolescentes sacrificables y esta Boris John cumple estupendo. Habrá que digerirla primero y ya os diré más adelante. Estoy muy on fire ya con la cuenta atrás de Sitges. Cartel polémico, si más no, y apuntadas todas las recomendables. Y tela con lo de Terrifier 3 en Sitges. Ja, ja, ja, a ver si nos dan la vida. Besos y abrazos para los 2, mis adorados motherfuckers, y millones de gracias por vuestras instrucciones de visionados. Que no pari y valor morgulis, como corresponde siempre. Pues valor doairis para ti, Franz. Igual. Y con esto nos vamos a los estrenos. Sí. Esta semana... Estrenos que están como dominados, ¿no? Sí. Por un título. Esta semana los estrenos realmente vienen mañana día 25. Sí. Y hay un estreno que ya a las 12 de esta noche, a las 00 y un minuto, ya la podéis ver en salas porque es el estreno que está esperando mucha gente. Todo Dios y alguna la también. Es la película de Deadpool y Lobezno, en esta ocasión dirigiendo Shawn Levy. O sea, cada partido de Deadpool ha tenido un director diferente. Uh-huh. Y bueno, pues en el guión están el propio Shawn Levy, con Ryan Reynolds, Paul Wernick, Zeb Wells y Rhett Reese. O sea que 5 guionistas para él. No sabemos si esto puede ser bueno o malo. Bueno, cuando hay muchos guionistas normalmente suele ser malo, pero vale. Sí, o quizás podemos pensar en una línea positivista, que ellos se han juntado los 5 para irse de farra y se les ha ocurrido el guión de Camino a la discoteca. No lo sé. Entonces, bueno, todo el mundo está esperando este Deadpool y Lobezno, porque además se han filtrado imágenes, cositas. Yo no quiero saber nada de nada. Han estado el señor Hugh Jackman y el señor Ryan Reynolds haciendo promoción Allende los mares, en todas partes. Han salido hasta en la sopa, apoyando en la Eurocopa a la selección española. Toma. Entrando en el set de Televisión Española de una manera absolutamente random. Ya, es que igual entraron en todos los sets de todas las televisiones ellos europeas. Iban aprovechando para meter su morcilla. Oiga, que yo vengo a promocionar aquí, sí, como sí, sea. Sí. Y bueno, se les ha visto en todos lados y de todos los colores. Bueno, también hay que reconocerle que es un hito que Ryan Reynolds haya conseguido sacar a Hugh Jackman otra vez a jugar con su papel de mitológico Lobezno, ¿no? Es que él dijo que después de Logan no volvería a retomar el personaje. Por eso. Y Ryan Reynolds lo ha conseguido. No, o sea, sabemos qué le ha hecho, pero no solamente eso. El mítico traje amarillo va a aparecer por primera vez en pantalla. Estoy emocionadísimo. Entonces, bueno, veremos qué pasa. O sea, evidentemente sabemos que se romperá la cuarta pared. Sabemos de la quinta, socarronería la de Deadpool. Sabemos que suele traspasar bastantes líneas rojas para lo que es Hollywood, sí, obviamente. Por supuesto. Y bueno, yo solo puedo decir que ya tengo entrada para verla mañana en versión original. Y yo no, pero no tardaré mucho. Y que bueno, que la semana que viene tendréis cumplida información de lo que nos ha parecido este Deadpool and Wolverine. Exacto, porque es no es Versus, sino que es and Wolverine. Me sí, refiero que al principio se meterán algunas hostias, pero luego acabarán echándose unos chupitos juntos. Bueno, recordemos que la característica principal de los superpoderes de ambos es la invulnerabilidad. Exacto. Entonces, y la regeneración, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí. Ambos en ese estado regenerativo, pues pueden realmente matarse muchas veces y volver a regenerarse. Me da la, ¿no?, risa solo de pensarlo, pero bueno, yo qué sé, a ver qué se les ha ocurrido a estos, porque también eso, el nivel está muy alto ahí fuera, últimamente con esto de desfasar, y bueno, entiendo que también ellos tienen dinerico para desfasar mucho. A ver si lo han aprovechado bien. Sí, la verdad es que sí. En fin, lo que me llama la atención es que ha debido haber algún pase de prensa en algún lado. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues a nosotros no nos han invitado. De hecho, Marvel Disney hace mucho que no nos invita. Porque veo que ya hay dos opiniones. Dos. De España y una de México. Vale. Con lo cual hay tres opiniones ya. ¿En el mundo mundial? En Filmaffinity. Ah, vale. Que no son las yanquinosas. No, claro. Y bueno, pues eso, que no sé dónde han podido ver la película estos sujetos. Quizás, en fin. Quizás es gente, y no quiero pensar mal, sino siempre en positivo, según la tarde que me pilla. Quizás gente de viaje que ha estado en Estados Unidos y ha llegado a algún evento fan antes o alguna cosa así. Que a veces ocurre que hacen antes del estreno oficial. Una es una página semioficial, que es Cinemagavia. Vale. Ah, sí, pues es un blog que... Estos seguro que han ido al pase de aquí, de Españistán. Sí, porque estos son de Madrid. Sí. Y luego un tal Quique Martín en Barcelona, porque... Y un tal Quique Mex en Monterrey, México. Vale, bueno. O sea, dos Quiques han ido. Es que igual... No sabemos si el de Cinemagavia también se llama Quique, como firma con el blog o exacto. Con... Exacto, pues es que igual han hecho solo un pase para Kikis, entonces yo sí, qué sé. Sí, sí, sí. No, lo escribe Gabriel. Gabriel. Vale. Pues dos Quiques y un Gabriel ya tienen su crítica, y la verdad que entre los tres la nota es un 8,5 de media. ¿Un 8,5 sobre 10? Sobre 10, sí, sí. Esto ha debido ser la gaseosa. Y hay ya 39 votaciones y un 7,2 de media en la página de Filmaffinity, o sea que alguien la ha debido ir viendo por ahí. Ha empezado bien, por lo visto. Luego ya veremos a ver si la media pues se mantiene o se va para abajo y queda en un sitio más. La semana que viene tendréis nuestra opinión. Eso. Y luego en los estrenos hay otra película, que es una película coproducción entre Marruecos, Francia y Bélgica. Sí, esa. Es un suspense con thriller y elementos de drama. Sí, suspense criminal un poco también, ¿no? Visto de qué va el tema. Y está dirigida por Kamal Lazrak. Uh-huh. ¿Y qué tenemos? A Hassan y a su hijo Isam, que reciben la orden de secuestrar a un miembro de un clan rival en los bajos fondos de Casablanca. Pero lo que comienza como una tarea sencilla, empieza a complicarse. Puntos suspensivos. Me encanta. El planteamiento, al menos. Pues eso, si queréis saber los bajos fondos de Casablanca, cómo se regentan las disputas entre bandas, rivales, etcétera, sí, yo creo que puede ser un buen ejemplo. Sí, tal cual, porque además, o sea, es una parte, digamos, del crimen y del suspense criminal que no tenemos mucho registro, entonces quizás nos podamos llevar sorpresitas. Las Jaurías, también estreno mañana, jueves 25. Sí, señor. Y creo que de estrenos estamos ya... Sí, estamos ya... Dispensados. Dispensados, estamos de hecho ya con todos los deberes hechos a ese nivel. Simplemente yo, Jordi, diría que... ya que hace unas semanas, aunque ahora ya se ha visto que no era tan problemático, que se hablaba de que la película Maxine del Ty West, que no tenía distribución, que no sé qué, que no se sabía sí, si... Sí, las redes estaban en llamas de que no se va a estrenar. Que en España no se va a ver esta película. Pero ya se dijo que se estrenaba. Entonces sí, pues que sepáis que quien todavía tenga quizás esos recuerdos que son infundados, que de hecho hay una mayor detrás distribuyendo en España, nada menos que Universal, y que esta peli de A24 pues vendrá a final del mes de agosto. Yo ya os puedo decir que la he visto, pero no os la voy a comentar, simplemente os voy a dejar un pulgar hacia arriba, os lo tengo que decir porque en la radio no se ve, pero ya comentaré la película de Ty West pues cuando toque en su semana de estreno. Así que bueno, yo no seré el que ¿Tienes vote. ¿Tienes embargo, por cierto? No. Ah, es curioso. No, no hay embargo. Viene el 23 de agosto. Exacto. Sí, así. ¿Vale? Caerá en alguno de los programas de Sin Audiencia Expendables que tenemos pendientes. Esos son los que yo desaparezco. Exacto. Que haces una bomba de humo y te vas a hacer tus fechorías por los países del mundo. Es que tengo quedado las vacaciones con mi agos, precisamente. Ah, pues venga. Que me ha dicho que me va a llevar a un preestreno de Maxine. Que te va a enseñar a actuar. No creo que pueda. Milagros no hará. O sea, ya te en digo. Este sentido. Bien maja que es la mía. Muy, muy maja, muy maja. Señor. Eso sí, posiblemente me envenene o me acuchille en cualquier momento. Sí, o te ponga cosas en las bebidas seguro. Sí, porque ya sabemos que... Sí, no es trigo limpio. Mía. No, suele esconder algo, siempre. Siempre tiene ese lado oscuro que nos obnubila. Pues vamos un poco con dos festivales que hubo recientemente, el Creep Show y el Phantos Freak. Sí. Y puedes empezar por el que prefieras de los dos. De hecho, Jordi, te iba a decir, me dejas dar una nota de agenda, pero te me has adelantado. No, pues puedes hacer un... Digo la nota de agenda porque también es una agenda que también... Sí, que son los grillos. Exacto, que también queremos mucho este tipo de nota de agenda, que igual que los festivales que vamos a comentar, evidentemente, pero hay una edición este próximo sábado, 27 de julio, de Grillos Navajeros de Veraniegos, eso me lo acabo de inventar yo, pero como cae en verano, pues lo digo, y esta vez la edición veraniega de Grillos va a ser en la sala Rocantrini, a partir de las 8 de la tarde. Rocantrini es un mítico local de la parte, digamos, para arriba del distrito de San Andreu, y que está en la vía Favencia 441. Creo recordar que la parada de metro más cercana es la de Trinidad Bella de la línea 1, la roja. Es gratis, por supuesto, y bueno. Y dicho esto, Jordi, ya sí que me puedo meter un poco en la vorágine festivalera, sobre todo la vorágine que tiene que ver con el tema de los cortometrajes, porque hay varios festivales que le dan peso y unos cuantos de ellos tienen lugar en el mes de julio y casualmente pues con estas vorágines de programas que llevamos pues el Creep Show que ya sucedió hace un par de fines de semana y el Phantos Freak que acabó el pasado viernes, que está súper reciente, pues son dos de estos festivales que apoyan y además pues promocionan los valores del cortometraje en todos sus ámbitos que tienen que ver con el género sobre todo y la verdad es que pues yo es dos de las citas anuales en las que quizás más cantidad de cortos veo comparado con la mayoría de festivales, salvo también pues la semana de Donosti, que también dedica un un buen trozo de su programación a los cortos, ¿no? Sitges también tiene sus pequeños rincones también, pero no es tan explícito proporcionalmente. Entonces, yo, Jordi, si te parece, lo que voy a hacer es dar los palmarés de cada uno de los festivales, porque los dos tienen premios, los dos tienen jurados, los dos tienen también pues premios de público, etc., etc., y os voy comentando pues los cortos que no hayamos comentado, porque también pues he visto algunos que también vi en la última etapa del año pasado en la Semana de Donosti o en las Cocheras de Sants, que también es otro evento que acontece aquí en Barcelona que apoya el cortometrajismo a muerte. Entonces, bueno, entiendo que pues los que ya están comentados os voy a remitir a dónde están comentados y así no repetimos y aligeramos un poquito, ¿no? Porque tenemos un poco de material festivalero cortometrajista. Empiezo, aunque sea de forma cronológica, por el Creep Show de Badalona, que se celebró pues la parte, digamos, de proyecciones entre el 5 y el 7 de julio, y allí dan unos cuantos premios en el Creep Show. Allí tienen jurado, todos los festivales tienen jurado, independientemente si dan premio de público o no, y bueno, el mejor interpretación para dentro del Festival Creep Show de este año 2024 fue para Javier Calleja, de La Ley del Más Fuerte, y María Vázquez, de Céntrico. Luego, el mejor guión fue también para Céntrico, que lo firma su director y guionista Luso. Luego también la mejor dirección fue para La Ley del Más Fuerte, que también repitió premio. Mejor animación en Creep Show fue para un cortometraje ruso llamado The Mole, de Alexei Sukhoi. Y el gran premio de la Sierra Circular que tienen en el Creep Show de Badalona fue para el cortometraje Syncopat, de Paul Digler, que yo ya lo pude ver en su momento en la última edición de la Maratón de Cocheras de Sants, y que allí pues eso quedó comentado en el Sin Audiencia 1081. De todas formas, como es un cortometraje Syncopat que está proyectándose en montones de festivales de género y no de género, y está también recopilando muchos premios, simplemente os voy a recordar que en este corto, ya sabemos que los cortos no se puede contar mucho porque te los destripas enseguida, hay pues eso, una nueva tecnología para sentir la música dentro de tu cabeza en vez de escucharla, y está a punto de lanzarse al mercado, pero parece ser que en el último momento surgen algunos efectos secundarios a poco tiempo de hacer el lanzamiento, ¿vale? Me refiero que es una temática, os recuerdo, pues muy estilo de capítulo de Black Mirror, tiene bastante humor negro. También debo advertir que puede ser llegar a ser un poco cargante para el espectador, porque el loop que se le repite a la víctima de esta tecnología fallida, pues también lo tiene que sufrir la espectadora que ve el corto. Y es un padecimiento auditivo pues interesante, ¿no? No es cuestión de volumen, sino de repetición, pero así también el corto hace sufrir en carne propia al espectador el sufrimiento de la protagonista del corto, ¿vale? Esto por el lado de Syncopat, que sepáis que se llevó el premio más gordo del Festival Creep Show. Y por lo que respecta al resto que os he dicho, pues os voy a comentar los que no están comentados aquí. Céntrico, un corto de un director llamado Luso, que ya os recuerdo se llevó el premio a Mejor Actriz con María Vázquez y Mejor Guión. Aquí lo que tenemos es pues a una familia con niño pequeño que se va de vacaciones a la capital del Reino de España y lo hace pues yendo a un piso contratado de esos por internet, ¿no? Que otra familia, pues, que se ha ido también de vacaciones, pues lo ha dejado y se lo ha alquilado, ¿no? El piso es normalito, más bien tirando a cutre, pero lo bueno que tiene es que es jodidamente céntrico, de ahí el título del corto, ¿no? Y en este corto, ¿qué pasa? Pues como os puedo contar muy pocas cosas, digamos que esta familia que va al piso del centro de Madrid va a empezar a tener algunas experiencias desagradables que no tenían previsto pasar en sus vacaciones en la capital, ¿no? Y es un corto que Oscila un poco entre el suspense y el terror, con un poco también de humor negro, y lo bueno que tiene pues es que usa una premisa que es muy habitual en el uso vacacional en los últimos tiempos, entonces va a haber mucha gente que se va a sentir identificada con las cosas que les pasan a los protagonistas de Céntrico, ¿no? Luego vamos con otro corto, premiado también en el Crip Show, también rodado en Madrid, casualmente, que es La ley del más fuerte. A mí, este lo he vuelto a visionar también en Fantos Freak, me refiero que ya lo he visto dos veces en un mes, y realmente me parece uno de los cortos más potentes que hay esta temporada. El director es Raúl Monge, y aquí en el Crip Show se llevó el premio a mejor actor por Javier Calleja y a la mejor dirección por el Raúl Monge, ¿no? También hay que decir que La ley del más fuerte es un corto que no es súper de género, pero como hace una reflexión sobre la violencia, pues podría entrar tranquilamente en las partes esquinadas del género, ¿por qué no decirlo, no? Lo que tenemos aquí es una situación en Madrid Centro, un joven que llega tarde a algún sitio que no sabemos y que decide acortar su camino pasando por un callejón. Al pasar por ese callejón, un grupo de macarris le interpela por sus prisas y ahora sí que parece que va a llegar definitivamente tarde a donde tenga que llegar, ¿no? Puntos suspensivos. No os puedo contar nada porque son cortos. Y aquí lo que tenemos es pues un corto que oscila entre el toque callejero y costumbrista, con también una historia de situación límite, con mucho humor negro, con altas dosis de violencia y de gore, y además con participación de una productora madrileña, que siempre que aparece este nombre en los créditos hay que estar muy atento en los cortos, que son User T38, que es una productora que está involucrada en algunos de los cortos que mayores cantidades de efectos especiales se han facturado en los últimos tiempos en el panorama del cortometraje en el Estado español. Y además, pues siempre son garantía de calidad y que además, por ejemplo, aparte de cortos, User T38 también en su momento participaron en los efectos especiales de Color Out of Space, que recordemos se rodó la película en Portugal, entonces como geográficamente quedaba cerca, pues eso, La ley del más fuerte, reflexión sobre la violencia, unos speech de esos que dan para tatuártelos en algún momento dado, y además pues eso, es una reflexión sobre la violencia, y también pues hay violencia, porque a veces la reflexión lleva también a practicar la teoría, ¿no? En fin, que no os quiero contar nada más, porque seguro que lo acabaréis viendo por algún sitio, y si lo veis, pues os acordaréis la frase mítica que tiene el protagonista cada vez que llega tarde a un sitio: me cago en la puta. Todo junto, seguido y sin ninguna pausa. Seguimos con más cortos premiados del Crip Show. El corto ruso de animación, ¿vale? The Mole, que se escribe en cirílico como capot, pero bueno, ya sabéis, los rusos. Alexei Sujov lo que aquí nos mete es, pues nos cuenta la historia de un tipo un tanto desaliñado, un poco borderline-y, el hombre, que pues su esposa le encarga ir a comprar un producto de limpieza y por el camino pues sufre un pequeño accidente. O sea, el producto de limpieza se llama El Topo, The Mole, que es la traducción en inglés que tiene el corto. Y aquí lo que tenemos es pues un corto de animación de esa feísta y esperpéntica que nos plantea una historia pues realmente surrealista, puede ser un poco ahí contra término, pero es así, porque tenemos desfase, tenemos descacharre argumental, y además a partir de un sencillo hecho cotidiano como pues eso, eres un vago y tu mujer te manda a comprar para que hagas algo en la vida de provecho, y encima que vas a comprar siendo un vago y un tipo que no hace nada en la vida, pues encima la lías parda yendo a comprar esa cosa que debería ser pues una actividad anodina, sencilla y de un final feliz, ¿no? Pues no, al tipo protagonista del topo, que sepáis que le pasa de todo y que al final pues tendréis que saber lo que le pasa, porque no sabemos si va a llegar a casa con el bote de detergente o no. ¡Viva la animación rusa feísta, por favor! La verdad es que este corto da mucho de sí y realmente pues es uno de esos que nos viene de cinematografías poco conocidas como la rusa, y que siempre que viene algo pues es sorprendente, porque tienen una idea del desfase y del humor negro que quizás pues es bastante elevada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego también quería hacer dos pequeñas menciones especiales a otros dos cortos más que vi en Creepshow, que no se llevaron premio, pero sí mis aplausos. Que uno fue Ado, de Ruby Rock. Es un corto facturado en el País Vasco. Aquí tenemos una carretera nocturna, un padre de una familia gay que vuelve a casa, pero que tiene algo que ocultar a su familia. La fatalidad, la culpa, la carretera solitaria, oscura, voy mirando el móvil, pasan cosas. Ado. O sea, muy buen pulso narrativo. ¿Ado, ADO o Ado con H? Ado con H. O sea, un digamos, Ado de un hada. Pero Ado en masculino se suele referir, porque creo que al final del corto ponen la definición para que no haya suspicacias al respecto. Ado es como una predestinación, una fatalidad, una jugarreta del destino. No, vale. no es un hada con pantalones, vale, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, aquí creo que también Paul Urquijo está dentro de la parte de la producción, y la verdad es que a mí es un corto que me ha recordado mucho a una película de principios de los 2000 que se llamaba Death End, que era una película sobre una familia que hacía un viaje en carretera por la noche, por una carretera solitaria, y que les pasaba de todo. Pues bueno, esta es un poco de ese rollo, pero en cortometraje. Ruby Rock es el director, ¿vale? De Ado. Y luego también quería destacar un mini corto, un corto corto de esos de la sección de podría ir de cocheras de cortos para cortos, o los cortos más cortos del mundo corto, que es Uroboros, el mito de Narciso, de Nitia López Saitúa. El cierre del círculo, como tú nunca lo hubieras imaginado, en un corto que es demasiado corto para ser un corto, pero que es redondo a la vez que circular. Y no os puedo decir nada más, porque además, si un corto es corto, os cuento más cosas, ya lo que faltaba. Uroboros, el mito de Narciso. Este seguro que no lo vais en Sitges, perdón. Y cuando lo veáis, pues ya sabréis por qué. De todas formas, el uroboro sí. Es el mito de la serpiente que se muerde la cola. Exacto, sí. Pues aquí es Uroboros, el mito de Narciso. Bien, bien, vale. Quizás, a ver, si tenéis mucha imaginación, ya os podéis imaginar por dónde va a ir el corto, pero hay que tener imaginación. Vale, vale. En fin. No, es que me ha venido la mitología a la mente. Y sí. No, va por ahí. O sea, de hecho, hay carga mitológica, pero es una mitología que no os imagináis. Vale. Uroboros, el mito de Narciso. En fin, hasta aquí el Festival Creepshow de Badalona. Saludacos también a la crew del Creepshow, que se lo curran mucho. No tienen la misma repercusión a efectos de público que el Phantos Freak. Tampoco tienen el mismo apoyo del ayuntamiento. Exacto, y también es un formato diferente, más más serio, más con proyecciones en un teatro, no es al aire libre, no es gratis. Me refiero que son las condiciones distintas, pero nosotros los amamos igualmente, independientemente de sus condiciones. Pero no te digo yo que igual cogería un puñadico de público del Phantos y lo llevaría al Creepshow, para que hubiera un poco más de ahí de balance, porque yo qué sé, porque se lo merecen también. No es porque vaya poca gente al Creepshow, sino claro, es que los del Phantos ya, con cariño, ya son unos abusones del público ya. No, cada año aquello va más hasta que se les... Bueno, es que se les está quedando pequeño. Sí, el Parc del Turonet. El Parc del Turonet, sí. Es un sitio muy amplio. Y de hecho, pues este año, y ya paso ya un poco a la parte de Cerdañola, paso de Badalona a Cerdañola, y este año, en esta edición número 25, pues la organización ha comentado que ha habido una media de 2.500 personas cada día, de cada uno de los 5 días que dura el Phantos Freak. Eso implica... Que pues, además hay que tener conciencia de que es un festival que se hace en 3 semanas. Exacto. Que la única jornada... digamos, en víspera de festivo es la del viernes noche, pero exacto, lo demás se hace de lunes a jueves. Es así, tal cual. Es una pasada, con lo cual la gente sardañola, la implicación que tiene con el festival después de 25 años es total. Es ahí total. Ves a familias de abuelos, tres, incluso 4 generaciones en las sillas del Parc del Turonet, sí, viendo el festival. Sí, y además, a ver, al ser algo también entre semana, muy de horario nocturno, más que nada porque como la proyección es al aire libre, hay que esperar a que haya total oscuridad, sí, y estamos en verano. Empieza a las 9:59:47, 9:59:49. Según el día, pues claro, ya conforme va avanzando. A las 10 de la noche, para entendernos. Pero sí que es verdad eso, que pues una pequeña parte del público sí que es de otros lugares que no es Cerdañola, pero el grueso máximo, si hay 2.500, 2.400 son de Cerdañola, sí, seguro. Sí, así es. Y 100 del resto del mundo que sí, vamos bueno, ahí a... Unos cuantos de Barcelona que vamos de vez en cuando, sí. Exacto. Entonces, bueno, para que os hagáis idea, ¿no? De ahí venía también un poco pues ese clip irónico que hemos puesto al principio del programa, que lo facturan los bailongos, uno de los personajes, en este caso es un dúo de personajes, un chico y una chica, que lo que hacen es cantar canciones y bailar con temáticas referentes, pues como todos los personajes que hay en el Phantos Freak, sobre alguna que otra temática de los cortometrajes. Pero claro, este que hemos puesto en concreto para empezar era porque la gente de Phantos Freak, su crew, pues critican un poco a la televisión de Cataluña, a TV3, porque llevan 25 años haciendo el festival y se mueren de éxito en el lugar donde lo hacen y en las agendas culturales televisivas de TV3, que siempre presumen pues bastante de promocionar la cultura en territorio catalán y festivales que se hacen aquí y todo ese rollo, y no les hacen ni puñetero caso. Entonces, bueno, yo creo que la canción es muy ocurrente, está muy bien buscada y, oye, señores, señoras de TV3, que el Phantos Freak también existe, ¿eh? Y además con una gran salud, que ya quisieran muchos programas de la tele tener la audiencia real que tiene el Phantos Freak. Y además, oye, con esos contenidos también tan particulares. 12.500 personas en 5 días, yo creo que merece una noticia, que muchas veces tenemos grupitos de moda o cantantes que meten mucha menos gente en una sala mucho más pequeña y salen en prime time. Así es la cosa. Entonces, bueno, por lo que respecta al palmarés del Phantos Freak número 25, el de este año 2024, pues resulta que el primer premio, el del público y el del jurado, ha coincidido, casualmente. Y casualmente ha sido un corto que yo no he visto, entonces no lo puedo comentar. Ah. Pero bueno, esto es lo que tienen los festivales. Yo fui 2 días de los 5 y no pillé esa proyección. Pero bueno, que esto pasa también. Claro, tú vas el día que puedes y pues ese día ves una media de 10 cortos, ¿no? Pues bueno, pues... Pero tú tenías el 50%. Exacto, pues no cayó. Porque de los 5 días, 4 son de proyecciones de los cortos. Exacto. Y el 5º día se dan los ganadores de cada categoría. Así es la cosa. Entonces, el primer premio este año en Phantos Freak ha sido tanto el primer premio como el premio del público, repito, para un corto llamado Yago y Tristán, de Miguel Ibáñez Monroy, ¿vale? ¿De qué va? No lo sé. Salen dos chicos frente a frente en el cartel del corto. Yo no sé qué están planeando. No sé si están queriéndose dar un beso o que se están concentrando para salir a perpetrar alguna acción indeseada. No lo sé. Habrá que ver el corto. El segundo premio del jurado del Phantos ha sido para Ahora vuelvo, cortometraje de Lucas Paulino y Gabe Ibáñez. Y este es un corto con niña, de suspense terror, que ya lo comenté a su paso por Donostia el año pasado en el Sin Audiencia 1078. ¿Vale? El tercer premio en el Phantos Freak de este año ha sido para La ley del más fuerte, del Raúl Monge. Que... ¿El de Ahora vuelvo es el de la tienda el escaparate? No, es el de una madre que deja sola a su hija porque sale a comprar. Ah, vale, vale. Y le dice que no habrá nadie. Vale, vale, ya vale, me estoy confundiendo. Vale, pues no, es que el otro que digo yo lo vi en Sabadell. Vale. Es otro título. Sí, bueno, estaba por el tercer premio, sí. Que de nuevo, pues aquí veis a ver que algunos premios pues han repartido también en cortos que ya os he comentado del Grip Show. La ley del más fuerte, este corto de la reflexión sobre la violencia, pues también se ha llevado el tercer premio aquí, del Raúl Monge. Y luego ha habido dos menciones especiales, una para Noon or Never, de Eta Jalinoja, que por lo menos será de Finlandia o de algún sitio cercano. Y también otra mención especial para Wonder to Wonder, de Nina Gantz. Yo el de Noon or Never no lo he visto, por tanto no lo voy a comentar, pero Wonder to Wonder sí que lo vi Y este también, os voy a contar simplemente, pues que es un corto de animación stop motion, una familia muy particular, que vive en una casa muy particular y que producen en su propia casa un programa infantil para niños de verdad que no son de stop motion. Es un derroche de imaginación, mucho desfase situacional con el hecho de hacer el programa infantil, muy ochentero también él, en casa, y además mucho humor derivado de la cuestión televisiva. No quiero dar más pistas, ya sabéis que son cortos y que de los que ha habido de animación en el Fantos Freak, posiblemente pues sea uno de los más destacados también por su habilidad técnica con la stop motion, ¿vale? Luego también vamos, una vez hechos el palmarés, digamos, oficial del jurado, vamos a los premios especiales que tiene el Fantos Freak, que son esos premios solo propios de este festival, ¿no? Uno de ellos es el premio Garmanbocia, que es, digamos, el premio que representa un poco el espíritu Fantos Freak a todos los niveles, habidos y por haber. Entonces, este premio siempre se suele dar pues a cortos que son un poco surrealistas, que son un poco así monger, o que son un poco variación de estilos o combinación de estilos. Y entonces nunca se da o a un corto súper terrorífico o de superacción o de superanimación, sino que se da a cortos extraños y frikis, ¿no? Porque al final el Fantos Freak se debe al frikismo, y este año el premio Garmanbocia pues ha ido para un corto facturado en el País Vasco, que yo ya vi en Donosti el año pasado, pero creo que no lo comenté porque no está registrado en nuestro programa de Donostia, que es el corto Nada de Nada, de Gastón Aj. Yo no sé si habéis oído hablar de este cortometraje, Nada de Nada, pero aquí lo que tenemos es pues eso, un corto que está oscilando entre el costumbrismo, el surrealismo y el esperpentinismo, y que basa toda su fuerza un poco en lo absurdo de su planteamiento y de las también, por supuesto, surrealistas interpretaciones de gente como Raúl Cimas, Javier Botet, Axel Casas, Gorka Ronquete o el propio director, el Gastón Aj, que también sale en el corto, ¿no? Aquí lo que tenemos es una situación súper anodina, costumbrista, aburridísima, en un supermercado en el que los empleados van vestidos de rosa y donde nunca pasa nada. Los clientes siempre quieren satisfacer a cualquier cliente que entra porque están súper aburridos, y esto genera a veces situaciones un poco extrañas. Pero la verdad es que algunos de los clientes que pasan por allí buscan otras cosas que no son productos de limpieza, como en el corto de los rusos que os acabo de comentar. Buscan limpiador topo. No, buscan otras cosas. Digamos que buscan aprovecharse de ese costumbrismo anodino en el que están sumergidos los empleados del supermercado. En fin, es un corto que es muy de interpretación más que de efectismo visual, y que realmente pues sí que representa el espíritu Fantos Freak totalmente, porque simplemente con la fucking actuación de Javier Botet en este corto, ya eso no le vale el premio este del Fantos Freak, da para un Goya, para un Oscar y para un Emmy, un BAFTA y lo que haga falta. Porque es que Cimas y Botet juntos han de ser. Y además Botet, con Botet poniendo la cara, caracterizado, pero poniendo la cara, y además, o sea, modo surrealista al 15, ¿vale? O sea, ya caerá por ahí. Bueno, recordemos el dúo Botet-Pareja, que tiene muchísimos cortos. Sí, sí, sí. Muy surrealistas, ¿eh? Sí, de hecho, este premio que se ha llevado Nada de Nada, el premio Garmanbocia, repito, no es el único, porque Nada de Nada es el único corto que se ha llevado tres premios en este Fantos Freak, porque se ha llevado el Garman, se ha llevado el premio a la mejor frase, ya se sabe o es sospechoso, que también pues el premio está basado en un corto de Pareja con Botet también, que ya es mítico porque se ha puesto muchas veces en los viernes, que no hay proyección de cortos a concurso en este festi, y también se ha llevado el premio al mejor gag. O sea que humor absurdo, surrealismo y actores que vais a conocer en situaciones que vais a flipar. Pero bueno, seguimos, Jordi, porque estábamos Garmanbocia. Garmanbocia, ya de paso he dicho los otros dos premios que ha ganado Nada de Nada. Luego también mención especial, como no podía ser, también dentro del premio Garmanbocia, a The Mole, el corto ruso de animación feísta del Alexei Sujón, porque realmente también el estilo es un poco el espíritu que define el fantosfriquismo de Cerdañola. Y ya está. O sea, yo cuando lo vi dije, esto seguro que gana en Cerdañola, o al menos algún premio se llevará. Pues bueno, mención especial se ha llevado. Luego también el Pepito de Oro a la Mejor Muerte se la ha llevado, casualmente, el corto que ocurre en el Callejón de Madrid, La Ley del Más Fuerte, se ha llevado también este premio también a la Mejor Muerte. Ya sabéis que hay violencia, hay reflexión sobre la violencia, pero también lo que hablábamos de Usarte 38, pues eso tiene que ver en cosas como que le hayan dado el premio a la Mejor Muerte de 40 cortos, que muere bastante gente en 40 cortos que se proyectan en este festival, ¿vale? Luego también premio Charlie a la criatura más entrañable. Aquí tenemos al sucesor del gatito sándwich. Exacto, y que yo, personalmente, porque soy un tío subjetivo, le hubiera dado el premio al Siluro de Siluro la bestia del Ebro, pero no, la gente, el jurado ha querido darle el premio a Bean Boy, que es pues una judía con patas que habla del corto Bean Boy también. Es un corto de animación que ha dirigido un combo de 6 personas, que no las voy a nombrar porque si no estaría aquí comiendo minutos de programa para nada, pero que sepáis que Bean Boy creo que es un corto danés y que tenemos aquí pues otro derroche de animación muy, muy imaginativa, también muy naif, muy con estética que podría rayar el infantilismo, pero un corto que tiene un guión bastante interesante, más que la propuesta, digamos, visual, porque habla un poco de la cuestión de los miedos, de las inseguridades, y a raíz de las inseguridades de un conejo, que es el protagonista de Bean Boy, aunque Bean Boy sea una judía, el protagonista es un conejo, I'm sorry, pues tenemos también un, entre comillas, viaje psicodélico al fondo de la mente del conejo. Me refiero que también, aunque sea un corto de animación de propuesta un tanto pues así buenista o iluminosa o también infantil, pues también tiene una parte ahí que le da caña, como es la parte subjetiva o psicológica del personaje del conejo, que realmente lo que le pasa es que le da miedo saltar a un lago desde un precipicio, como hacen sus amigos. Y entonces, bueno, se raya, no quiere saltar y se le aparece el Bean Boy para quitarle los miedos. La verdad es que, a ver, está currado, pero quizás no es el tipo de corto al que yo le daría premios. Pero bueno, ellos se lo han dado. Y eso que Siluro estuvo presentando su corto. Exacto. El Siluro en persona. El Siluro tal cual. O sea, sí. El señor Siluro Man vino y, de hecho, esto ocurrió el lunes del Phantos Freak, el primer día de proyección, y bueno, la verdad es que fue una de las presentaciones más memorables porque nunca ves a un Siluro sobre un escenario, o sea, normalmente los ves en los ríos, en los documentales y tal, pero bueno, allí vino, y además un tipo pues que dentro de su silurismo apuesto, o sea, me refiero que es un Siluro guapo, me refiero que es interesante, no desde el punto de vista sexual, sino de que tiene porte, que es un tipo ahí que dices, joder, Siluro aragonés, claro, con porte. Sí, bueno, a ver, los siluros están como en la parte baja de la cuenca y también hay bastantes en Cataluña, ¿eh? Me refiero, bueno, que ya, también. Pero este es el del Ebro en Aragón, ¿no? ¿El corto es aragonés o no? No, el corto es de aquí. Ah, es de catalán, es vale, de aquí, vale. Porque piensa que también hay un trozo del Ebro que pasa por la provincia de Tarragona. Sí, sí, no, claro. Y que además, cuando veáis el corto, sabréis por qué, digamos, existen este tipo de siluros especiales en el corto Siluro, la bestia del Ebro, y es que en la parte tarraconense del río, pues hay una central nuclear sí, que, claro, que puede llegar o dar lugar a posibles mutaciones en el río. O sea, es que es 2+2, señoras, señores. Los Simpson ya lo vieron en su día. Exacto. Pues bueno, pues en Siluro, la bestia del Ebro, también ocurre este tipo de... Tú sabes la jota que nos dedicasteis, ¿no? Sí. ¿Con el Ebro? Sí, sí, sí. Ebro, hay muchas jotas. Bueno, el Ebro nace en Fontibre, sí. Se hace macho en Aragón, sí. Y al pasar por Cataluña se nos vuelve... Maricón. Pues así eran las generaciones. Así nos cantaban la jota los catalanes, ¿no? Tal cual. Yo no la canto, pero... No, bueno, pero quiero decir que sí. es un facto, ¿no? Pero así se la gastan los personajes que no aman Cataluña, que están en Aragón, que también los hay. También los hay, sí. Yo sí. Amo Cataluña, ya lo sabes, Jordi. Bueno, también se puede tomar desde el punto de vista... Irónico, sí. Irónico, ¿no? Por supuesto, tampoco, y además esa parte es una jota súper machista, sexista. Como muchas jotas. Descarado, como muchas canciones tradicionales. Sí, en sí, sí, de hecho las tradiciones sí. Tienen, por desgracia, mucho... Un pozo... Mucho sexismo, mucho machismo. Un pozo heterosexual, sí. que apesta... Que apesta. Pues, bueno, pues que la cantaba quien la cantaba, en el estado que lo cantaba. Exacto, porque nadie, la jota no dice cómo es el Ebro en Cantabria, pero sí en Aragón, bueno, y en Cataluña. Dice que nace en Fontibre, claro, punto. Pero es que es hermafrodita el Ebro, que bueno, no se sabe. O es asexual. Yo qué sé. Puestos a ponerle género a un río. A un río, sí. Un río que podría ser, pues eso, pues un río es neutro, ¿no? Tiene siluros, tiene carpas, tiene barbos y tiene sardinas. No, sardinas no, que son de mar. Bueno, estábamos en el palmarés de... Que me centre, por favor. Del Phantos Freak, comentando que el premio Charlie a la criatura más entrañable pues la ha llevado una judía y no un siluro, ¿vale? Esto ya queda claro. Luego también el premio Pterodáctilo al mejor grito se lo han dado a un corto que yo no vi, Apotemnofilia, del llano Pita, y por tanto pues tampoco os lo puedo comentar pues porque no lo he visto. Y luego también el premio Avestruz al mejor susto, que este sí que lo he visto, pero ya lo he comentado, es para el corto Alicia, de Tony Morales, otro corto con mamá y niña pequeña, muy parecido al de Ahora vuelvo, pero aquí con un toque, si el de Ahora vuelvo es siniestro, Alicia es siniestro por 3. Y entonces a mí me parece, no he visto todos los sustos de Phantos Freak, pero Alicia tiene un par de sustos, no solo uno, yo diría que hasta 2, incluso 3, que son merecedores de premio por susto contundente, porque también pude ver otra vez Alicia aquí en Phantos Freak, y el jueves, que creo que fue el día que lo pasaron, yo tenía a una cuadrilla de chicos así jovencillos detrás de mí en el parque del Turonet, y les escuché saltar un par de veces. Y aparte lo dijeron gráficamente, dijeron, mierda, qué susto. O sea, me la ha clavado el cabrón. Y me refiero que he comprobado gráficamente que los sustos del corto Alicia del Tony Morales pues son para impactar y, por qué no, pues para llevarse el premio Avestruz dentro del Phantos Freak. Dicho esto, Jordi, ya he acabado con el palmarés, pero como siempre que hago después de un palmarés, voy a decir un par de títulos más de los que a mí me han molado, de lo que he visto en Phantos Freak y que no salen en el palmarés, ¿vale? Porque uno es el corto totalmente desfasado, o sea, hilarante, despreocupado, cuesta abajo y sin frenos, un corto que se llama Don't Fuck with the Dolphins, no jodas con los delfines. Pues bueno, aquí hay dos humanos que tienen una idea particular de cómo cuidar el entorno y la fauna marina costera en el lugar donde viven, pero una de las cosas que hacen, que llevan a cabo para con su sentido, digamos, buenista de querer proteger el mar, pues resulta que lo joden. Y pues hay un delfín o dos delfines que se acaban cabreando por sus acciones de estos humanos y deciden tomar cartas en el asunto. ¿Qué hace un delfín con un humano? Tenéis que ver el corto. Porque aquí tenemos, o sea, es un corto evidentemente que mezcla acción real con efectos digitales, si no ya me diréis cómo carajo haces interactuar un delfín con humanos, pero es lo que tenemos, es un corto también muy barato, pero tiene una mala hostia y es tan divertido que dices, hostia, yo qué sé, este también se puede haber llevado un premio Gatman Bofia tranquilamente, porque A mí cuando me has dicho el título, lo primero que he pensado es en Profundo, en The Deep. Ya, sí. Pero bueno, él prefiere los pulpos. Sí, o los los cefalópodos. Sí, los seres con diferentes apéndices, sí, pero bueno. Pero bueno, va por otro lado. Va por otro lado, sí. De hecho, a ver quién es el guapo. Me gustaría ver a Deep con estos delfines, a ver qué hacía. Bueno, él tiene empatía precisamente, es uno de sus poderes, pues su poder es que puede hablar con estos seres, se puede relacionar de otra manera, sí, comunicar, que no los humanos que le han jodido. Exacto, bueno, pues quizás aquí de Deep estaría del. Pero también lo predijeron los Simpsons, que los Simpsons también dicen que los delfines son malos, quieren dominar el mundo. Bueno, es verdad, pues aquí hay una herencia de los Simpsons, o sea, estamos simpsonizados, no sabéis hasta qué nivel, porque claro, hay tantos capítulos que es normal que ya han predicho todo, que ya no hayan tocado cualquier tema que puede haber pasar. Habido o por haber en la vida completa de una persona, ¿no? Pero bueno, luego también, y ya con esto acabo con Phantos Freak, porque tenemos más cosas en el programa aparte de cortometrajes, un corto de animales también, pero que se llama Bye Bear, Adiós Oso, un corto que no tiene palabras, que tiene unos efectos especiales muy guapos. Tenemos aquí a unos robots con cabeza de animal, todo realista, me refiero, no es animación, o sea, supongo que los efectos son digitales, pero tenemos a unos robots que parece que se están preparando para algo, pero no sabemos para qué. Además, es un corto sin palabras, alguien podrá pensar que es muy pretencioso, pero es que la historia que cuenta, que evidentemente no os la puedo contar, es tan guapa y es un concepto tan chulo que a mí es uno de esos cortos que creo que casi nadie se ha dado cuenta de que este corto lo han puesto, no le han puesto ni muy buena nota ni muy mala nota y a mí me ha encantado. Entonces, Bye Bear, animales con, digamos, posición antropomorfa, en modo robot, y que están, digamos, preparándose para hacer algo. No sabemos el qué. Y ya está. Y unos, ya os digo, o sea, una factura visual guapísima, casi parece un videoclip de algún grupo de electrónica famoso, que no un cortometraje. Pero bueno, quizás es eso lo que me ha llamado la atención, ¿no? Que podría ser, pues, un corto de, o sea, un videoclip de Daft Punk o de cualquier grupo así del estilo, ¿no? Y con esto, pues simplemente ya acabo mi propuesta de cortometrajes, tanto de Creepshow como de Phantos Freak, y simplemente pues ahondar en esas felicitaciones a la edición número 25 del Phantos, y que eso, que cumplan muchas más. El Creepshow tampoco se queda atrás, no tanto, pero va por la edición número 18, tampoco está nada mal como evento relacionado con el cine de género y de terror. Y bueno, que ambos dos, nosotras desde aquí los apoyamos todo lo que podemos y más si cabe, porque son fuente de cultura, fuente de diversión, fuente de entretenimiento y también fuente de generar contenidos en un programa de cine de género como es Sin Audiencia. Así que abrazacos para totes. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar de los cortos a los largos. ¿Algún largo, no? Sí, vamos con un largo que, bueno, ya veremos, a ver. Cuéntame, ¿cómo explico esto? ¿Cuál de ellos quieres contar? Cuéntanoslo, porque tienes una chuleta con unos cuantos. Sí, no, pero me voy a ir con Godzilla y con El Nuevo Imperio. Ah, es un largometraje polémico, según he oído por ahí. Bueno, por su propuesta. Es que polémico es poco polémico, porque aquí tenemos de nuevo a Adam Wingard en la dirección, y para mí es poco polémico porque ya se ha convertido en un blockbuster para toda la familia, que es una sucesión de Deus Ex Machina todo el rato, que tiene incluso demasiada CGI para ser un blockbuster. Parece más un videojuego, quieres decir. Y es que además la CGI es muy dispersa. En ocasiones dices, joder, está bien hecho, y en ocasiones dices, joder, está muy mal hecho. Ya, y como, canta un huevo. Como que no lo han equilibrado no, todo. No, no está en absoluto equilibrado. Ya. Y luego es un absoluto empacho de colorines en la pantalla. Vale. Es un poco estroboscópico. Es muy excesivo. O sea, han cogido todos los colorines que le han podido poner. Y además, agujeros de guión por todos lados. No tiene mucho sentido muchas de las cosas que pasan y encima, bueno, o sea, buenista no lo siguiente para toda la familia. Y además con dos monstruos destructivos a tope, que dices, pero bueno, ¿cómo puedes ser buenista con esto, no? O sea, es que no tiene nada que ver con Kong de Isla Calavera. O sea, para meternos en la franquicia americana, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, compararla con Godzilla Minus One es un absoluto pecado. Vale. O sea, quiero decir, no hay punto de comparación. Uno es una película, el otro es algo. Es que no sé cómo definirlo. Una cosa de colorines para los niños. Y claro, a mí ya me molestó una cosa que pasa al principio de la película, que viendo lo que te tienes que ir tragando a medida que va pasando la película, lo relativicé tanto que dije, ¿cómo me ha podido molestar esto? Si luego ha venido todo lo demás. Si luego hay unos mierdones gigantes mucho mayores, ¿no? Bueno. Vaya. De estos barros vienen estos lodos, porque esto viene de la predecesora inmediata, que fue la Godzilla vs. Kong. Ya. ¿Vale? Que también tuve la desgracia de ver. Que no sé para qué me pongo estas cosas, pero bueno. Bueno, pues por si acaso... Para advertir a las inaudiencias. Pues si se han equivocado y sin querer la han hecho buena, yo qué sé. A ver, es una película para ir al cine en familia y tal, y si tienes niños y, bueno, pues pasar un rato, poner el encefalograma plano, no lo siguiente. Ya, pero yo te digo una cosa al respecto de los niños, y claro, igual no es todos los niños. Pero los niños son bastante más inteligentes de lo que los hacemos, sí, ¿no? Pero es que yo el ejemplo que tengo con mi sobrino mayor, que es gran fan de Godzilla, y por eso te lo digo, no sé si ha visto esta peli, pero es que él quiere ver las pelis de Godzilla porque lo rompe todo y porque lo destruye todo. O sea, me refiero a que no quiere ver un Godzilla buenista, entre comillas, ¿sabes? Entonces, claro, ya veremos a ver cuando vea esta si se tira al cuello de Godzilla, yo qué sé. Pero bueno, cuenta. Bueno, en todo caso, el problema que tenemos es que ya han convertido a Godzilla y a Kong en una extensión de los humanos. Ya no son aquellos kaijus, aquellas criaturas que campaban a sus anchas y tenían su entendimiento de lo que hacían por instinto o por necesidad o por egoísmo, si quieres. No, ahora ya son una extensión de los seres humanos. Están al servicio de, en cierta Están manera. Están prácticamente al servicio de. Aquí no puedo hablar de la sinopsis, sino... sin contar mínimamente lo que ha pasado en este Monsterverse hasta la película anterior, ¿no? Porque es que, bueno, si se llama Godzilla vs. Kong, la película anterior, os podéis imaginar que hay un enfrentamiento, ¿no? Entre los dos. Uh-huh. Vale, hasta ahí, bien. Ahora no me acuerdo cómo se llama la organización esta horrorosa que lleva todo el tema de que está la serie, además de... Ya, yo te la voy a buscar. Sí, búscamela porque ahora porque, no me vendrá la cabeza. La tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. En cualquier caso, hay una organización terrestre que la Tierra está en lucha con los kaijus por una serie de circunstancias que se explican en las anteriores películas. Han despertado multitud de kaijus y... Con todo ese enfrentamiento, Kaiju son estas criaturas gigantes, pues Mothra, Godzilla, King Ghidorah... ¿Podría ser Monarch? Monarch. Sí, gracias. Lo he dicho sin buscar, me ha venido a la memoria. Es Monarch, y creo que la serie se llama Monarch, ¿vale? Sí, creo que hubo gente que nos dijo que nos alejáramos con la peste y gente que la recomendaba, ¿vale? Bueno. Esto de la sin audiencia. Total, que estaba Carrasel, además, en el reparto. Pues decir que aquí Monarch, lo que ha logrado, porque... Tengo que contar el pequeño spoiler de que han encontrado una vida subterránea. O sea, nosotros nos imaginamos que el centro de la Tierra era cada vez más caliente y magma y un núcleo y todas esas cosas. Presión y temperatura a saco. Pero explotando la vieja historia de esos viajes al centro de la Tierra de Julio Verne. La Tierra Hueca. Pues la Tierra Hueca, que es precisamente como se llama, es un mundo habitable. No se sabe por qué. Tiene su atmósfera, no se sabe por qué tiene luz. Bueno. No se sabe, o sea, Deus Ex Machina constantemente. Pero bueno, haciendo eso, una tabula rasa y creyéndote todo lo que te quieren contar. Exacto. Pues bueno, decidieron para que no se pelearan, porque Godzilla resulta que ahora lo tienen suelto por la Tierra, en la parte superior de la Tierra, exterminando los kaijus que asolan a la humanidad. Que se escapan de dentro, ¿no? Digamos. Sí. Y... a Kong lo han metido en la Tierra Hueca, porque así Godzilla y Kong no se enfrentan. Claro. ¿Vale? Y no hay terremotos ni rupturas. Pero tienen a Godzilla como exterminador de kaijus, porque él, cuando ve que algún kaiju se pone en actividad, entiende que lo desafía, y como él es el rey de los kaijus, se va a exterminarlo. Ya. Hay daños colaterales, porque claro, cuando esto pasa en una ciudad como Venecia, en una ciudad como el Cairo, en una ciudad como la que sea, sí. Claro, están luchando Godzilla contra otro kaiju y hay daños colaterales. Bueno. En forma de vidas humanas, en formas de patrimonio de la humanidad, de obras históricas, de lo que quieras, ¿vale? Pero eso no parece preocupar mucho al mundo siempre y cuando Godzilla ejerza de mediador. Uh-huh. Y además veremos que un monumento que está en la ciudad de Roma se va a convertir en su camita para perros. Porque ya la película ya va por unos derroteros que no os podéis ni imaginar. Ya me imagino cuál. Bueno, voy a explicar brevemente la escena que yo primero dije, esto no puede ser así, esto claro. no es así. Y es, Kong está en la Tierra Hueca y tiene un terrible dolor de muelas. Porque uno Pobrecito. De sus colmillos, el colmillo superior izquierdo, se le ha infectado. Entonces no puede ni masticar. Tenemos a un Kong crepuscular, que estas escenas iniciales están bastante bien en el sentido de que, primero, Kong demuestra que es un primate, que es inteligente y que sabe utilizar trampas, utilizar la astucia uh-huh. y tal cuando pelea con otros animales sí. que pueden, en gran número, ser depredadores de él y discutir la pirámide, la cadena trófica, la sí, sí, pirámide sí. evolutiva. Entonces, el tío tiene sus skills, tiene sus habilidades, pero... se encuentra primero que ya está mayor, es un gorila adulto que ya lleva mucho tute y muchos años, señor. Y segundo, pues que le aquejan pues cosas de la edad y se le ha infectado un colmillo y está hecho polvo. Pobre. Y el pobre pues sube a la superficie a pedir ayuda. Porque, a ver si hay un dentista de Kong, ¿no? O no, algo. Porque recordemos que tiene su amistad con la gente de la superficie, gente que trabaja para Monarch, uh-huh. y especialmente con... la última descendiente de una raza que es una niña muda, uh-huh. pero que tiene, por lenguaje de signos, especial relación con Kong desde las películas anteriores. Sí, si no las habéis visto... Creo que esta chica la he visto yo en alguna película. Sí. Vale, pues él sube a la superficie a pedir ayuda. Rápidamente detectan que tiene un colmillo infectado una y tal. Y llaman pues a un personaje odioso, de los más odiosos de la película... que bueno, que es veterinario a gran escala. Yeah. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros lo que vemos en pantalla solamente es la extracción. Vale. Pero en un momento, con una gran grúa voladora, helicóptero y unas cadenas, le hace la extracción del colmillo, pero también le hace el implante de una nueva pieza que ya tenía hecha, no se sabe por qué. Ah, vale, por el guión. De composite hiperresistente. Pero claro, cualquiera que haya ido al dentista por cualquier problema sabe cuando tú tienes una infección, te extraen la pieza, estás una semana con antibióticos. Hay que matar la infección, no puedes tocar nada hasta que no está matada. Una vez te han matado la infección, te tienen que hacer una reconstrucción y ponerte un tornillo a la mandíbula para poder fijar la pieza que van a suplantar. Claro. Eso es otra semana. Y luego te cogen y te ponen a las 3 semanas la pieza de composición. Bueno, pues ahí, claro. En una hora te lo ha hecho todo. Pispas. Y además... Y entonces eso disparó... Con lo que debe pesar una prótesis para Kong. O sea, que eso sí, tiene sí. que pesar... Sí, sí. Bueno, pero es igual que se la extraen, pues lo que pesa la otra. Bueno, eso lo hacen con el... 2.000 kilos o... Bueno, llevan un helicóptero de esos tipo ruso, industrial, con dos aspas que aquello aguanta lo que haga falta. Un colmillo para un primate de 100 metros, pues lo tenemos, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, claro, eso ya me creó cierta incredulidad, pero visto lo que va pasando luego, dije, esto no es nada. Claro. Esto no es nada. Esto es un aperitivo. Yo renegué de Indiana Jones y la calavera de cristal y esto no es nada. O sea, realmente aquí se superan, pero de mucho. Ya. Y con muchos colorines. Y vamos a ver evoluciones tipo Super Saiyan en Kaijus. Y vamos a ver cosas que son absolutamente inverosímiles constantemente. Vamos a ver decisiones también que son demenciales, pero no importa, nada importa, todo es para que avance la trama, todo te lo pseudo explican a su manera, yeah. Y encima lo que decimos, los callos van a tener cada vez un comportamiento más humano, uh-huh, y de más relación con los humanos, y de que de alguna manera ayuden a la humanidad. Mucho más plausible en Kong que no en Godzilla. Sí, Godzilla, vamos. O sea, es totalmente, pero es que además llega un momento que ven de la alianza una necesidad contra un enemigo común. Sí, que eso es como la trama principal, se supone que tiene. Eso es la trama principal de esta historia. No os voy a decir qué enemigo común es. Porque es spoiler. Es spoiler. ¿Tiene pies y cabeza? O sea, ¿me refieres a un enemigo de esos que mola o tampoco mola? Os voy a adelantar que la Tierra hueca está inexplorada parcialmente. Vale. Entonces, con ese Deus Ex Machina, uno más, pues se pueden permitir que si encuentran un trozo de Tierra hueca inexplorada, allí tengas lo que quieras. Cualquier cosa. O cualquier ser. Sí. Vale. Madre mía. Es que no puedo... O sea, se me está calentando la boca. Jordi, esto es una carta blanca a lo que sea. Claro. O sea, lo que pasa con los multiversos, lo mismo. Se me está calentando mucho la boca, no puedo decir nada. Porque es que en esto de parte de la Tierra hueca por descubrir, pueden entrar muchas cosas. Ya. No solo un enemigo, ¿no? Más cosas. Ya. Más cosas. Inimaginables. O imaginables, pero bueno. Viva la imaginación. Sí. Y entonces, efectivamente, pues hay cosas. Y todo esto, pues, aderezado, pues, con muchas luchas, mucho monstruito suelto, mucho enfrentamiento. Lo que pasa que desigual. Ya. Hay cosas muy disfrutables. Por ejemplo, hay una lucha de Kong donde utiliza un personaje como cachiporra, y eso es casi lo más disfrutable de la película, porque ese es un personaje muy odioso, claro, y cuya evolución la tienes en la mente desde el minuto uno. O sea, desde que aparece ese personaje, que si habéis visto algún tráiler o habéis visto alguna foto, ya sabéis qué personaje es, uh-huh, que no sé por qué, o sea, es un poco como los Porg que mete Lucas en la nueva trilogía o los Ewoks, o estas cosas que yo creo que son para vender merchandising. Sí, ¿no? O sea, personajillos de muñeco. Sí, y bueno, pues las luchas a veces os van a gustar y a veces no, pero es lo único entretenido que tiene la película, esas luchas. Y además, tantos momentos de que, mira, ahora aparecen estos bichos y van a ser de utilidad seguro en el momento tal, porque esto que ha hecho ahora va a servir para... Y efectivamente, y todo está muy hilado de una manera... Es muy obvio. Claro, también, absolutamente obvia y absolutamente de guión... hecho con una regla, y entonces todo va pasando por los puntos A, B, C, D, E y F. Y eso es lo que es la película. Es que, ya te digo, ver con el encefalograma plano, pero muy plano. O sea, planísimo. No dejes de despertar ninguna neurona, porque es que si no, no le vas a encontrar nada, claro, a la película. Con el encefalograma de la Tierra plana, ¿no? Sí, de la Tierra hueca. En este caso, hueca... O sea, puedes verlo encefalograma plano o cabeza hueca. O cabeza hueca, que también se corresponde con la Tierra hueca. Sí, y entonces, bueno, pues... Ya te digo, la película aporta muy poca cosa. Muy poca cosa. Y además, subida de colores abusivo. Godzilla, esta subida de colores, la padece. Que además, yo creo que incluso los guionistas y el director llega un momento que dicen: le hemos hecho esta putada a Godzilla, pero vamos a hacer que sea reversible, porque él no está cómodo. Claro. No está cómodo y se le ve que no está cómodo. Sí, sí, porque ya está bien hacer un arco iris con Godzilla, pero vamos a tener un poco de criterio, ¿no? Quien haya visto la película me entenderá. Vale. Y en fin, es un despropósito. Esto solo puede ir para abajo. Claro. Entonces, claro, yo estoy mirando aquí la ficha de IMDb, tiene un 6,1. Joder, pues dices, mucho me parece. Claro, bueno, por hay mucho amante de los blockbusters, ¿eh? Yo también sí, te digo sí, que... Sí. Claro, bueno, yo es que... Hay blockbusters y blockbusters, yo ¿no? Yo es que a la película le pido mucho más. Sí, y claro, a mí no me lo dio. Y entonces, pues... No, y además viniendo de Minus One, por ejemplo, ¿no? Que dices, vale, es otro registro, ya sabemos que los Yankees siempre hacen un producto más generalista para todo el mundo, más infantilizado o lo que sea, pero dices, jodo, macho. O sea... Ya, pero yo con Isla Calavera, que además le dieron muchos palos, sí, y yo la veo muy entretenida... A ver, es que por lo que cuentas, eso es un peliculón, Isla claro, Calavera, quiero decir. Es que comparado con Godzilla vs. Kong y con esta... Godzilla y Kong contra no sé lo que es contra ya. El nuevo amenaza, el nuevo reino, el nuevo, o lo que el sea, nuevo imperio, se llama. Nuevo en imperio, español. Pues es que lo veo un peliculón, La Isla Calavera, pero ya. Un peliculón. A mí me pareció disfrutable en su momento por muchas razones, ya lo dijimos aquí. Y porque bueno, además tenía bastante mala leche, tenía escenas bastante giraditas, bueno, no sé, yo le vi actuaciones interesantes, a efectos, cuanto digamos, menos, de casting, entonces, ¿no? Yo le vi suficientes mimbres para decir, bueno, pues a lo mejor dentro del MonsterVerse americano hacen cositas interesantes. Ya. Pero claro, estamos hablando de un reparto que, si no me equivoco, estaba el Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, la Brie Larson, el John C. Reilly, el John Goodman. O sea, claro. Había un repartazo. Ahora, o sea, para mí te repartazo. Leo los nombres y no te sabes la mitad. O sea, sí. Dices, ¿y estos quiénes son? Sí, ahora tienes a Rebecca Hall y a Dan Stevens. Rebecca Hall y Dan Stevens son los más famosos. Pero sí. A partir de ahí. Ya, sí, ya a mí se me acabó ya la. Por eso te digo. El entonces, conocimiento. Sí, sí. Bueno, yo de verdad. No sé lo que recaudará, no tengo ni idea. Pero me parece que la saga se ha ido despeñando de una manera brutal. Hacia un precipicio de la Tierra Hueca. Sí, sí, sí, hacia la Tierra Hueca directamente. Vale. Porque además esto tiene un cierre así más o menos coordinado, o también acaba que queda abierto para por si acaso. No, evidentemente que queda abierto, sí, sí. Hay que volver a hacer más. Lo que más, pasa ¿no? Que, bueno, le han buscado un final, bueno, muy muy complaciente, muy fin de fiesta, no sé cómo explicarlo. Ya ves, pues bueno, en consonancia con todo lo desarrollado también, ¿no? Tampoco íbamos a tener un final torceculos luego. Pero bueno, cine muy, muy, muy familiar. Ya. Pero lo que dices tú, siempre y cuando los niños no sean muy exigentes, porque como sean niños ya que digan, oye, yo pues me hubiera gustado un poco más de guión, ¿no? Me hubiera gustado un poquito más yo quiero saber por qué las cosas suceden, no porque sí, sino por una razón lógica. Claro, ¿no? Yo quiero ver Deadpool, papá. Pero bueno, ¿salvas a alguno de los monstruos que no son la pareja principal del título o qué? ¿O hay alguno? Bueno, sin hacer el spoiler que habría que hacer, claro. Claro, es que si te digo monstruos. Pero porque es que además sale otro kaiju muy famoso. Vale. Muy, de los clásicos japoneses. Muy de los clásicos japoneses, que es muy importante hacia el final de la historia. Pero no voy a contar nada porque quiero decir, si encima lo digo porque ya va a lo quedar. Chafas, sí, claro. Pues bueno. Yo es que es por pura curiosidad eso, ¿vale? Que si por algún día la acabo viendo, será pues por ver un poco la galería de criaturas, más que nada, ¿eh? Porque claro, por el argumento no va a ser, y mucho menos también por la cuestión, digamos, de servidumbre a la que se ven sometidos estos super seres para servir a los humanos, ¿no? Dices, pero ¿de qué va? Si es como el factor desestabilizador que siempre han tenido, ¿no? Las criaturas gigantes. Y es que son un problema para los humanos. Entonces, bueno. Entonces, a nivel de reparto, bueno, pues el reparto está por ahí, está correcto. Rebecca Hall, correcta. Hacen todos el egipcio. La Kylie Hotel, sí. El Dan Stevens, que supongo que es el papel que le han dado. Pero Dan Stevens está para que aparezca Abigail y se lo cargue otra vez. Claro. No te digo más. Tal cual. Tal cual. El Brian Tyree Henry, que también tiene un papel tan cliché. O sea, es que hay tantos clichés en la película y todo es tan anodino y lo has visto tantas veces que dices, ¿para qué? ¿Para qué? Que es como alguna escena de acción que no está mal, pero que además ya sabes cómo va a acabar. Es que al final. Es que prefiero mil veces los 15 millones de dólares súper bien invertidos de Minus One, y que además te refleja la verdadera naturaleza de Godzilla, que es la que entienden los japoneses y parece no haber entendido los americanos. No, está que claro Godzilla que no. Es una criatura que simplemente sale, reclama su liderazgo, reclama su sitio y es una catástrofe allá donde va. Y no porque sea ni bueno ni malo. Sencillamente porque existe. Es ya, y ya y está. Entonces ya está. Sí. Su mera presencia es catastrófica para el ser humano. Sí. Y no te has de ir más allá. No hay que ir a las moralidades del bien y el mal. Esto está por encima. Y entonces o por ya debajo, aquí tienes veis. Kong, que yo creo es que le han puesto algunos rasgos y algunas expresiones ya que parece Clint Eastwood de 70 y pico años cuando hace ¿serio? Los renegs, cuando hace los reniegos, que dices, hostia, sí, parece Clint. Y, qué fuerte. Sí, directamente. O sea, lo han humanizado ya unos límites increíbles. y Godzilla, que lo han convertido, pues, no sé, en una especie de pastor alemán que va guardando el mundo. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando dije evoluciona, ya lo veis. Es que no quiero deciros nada. Sí, porque además, o sea, entiendo que pues Kong no lo tiene fácil para Digi evolucionar, pero claro, como Godzilla, al menos a priori, pues es un hijo del átomo, como los mutantes, es hijo de la radioactividad, pues eso puede ir para el lado que menos te esperes. Es que me estoy calentando la boca. Vale, o sea, vale, ya está. Voy a decir una cosa, pero la tengo que decir, porque otro de los Deus Ex Machina de la película... Me tapo los oídos, no tengo cascos, mierda. Otro de los Deus Ex Machina de la película es que, si os parece increíble la sustitución de un diente, ya veréis lo de Kong más adelante. Vale, vale. Ahí lo dejo. Madre mía. Ahí lo dejo. Bueno, bueno. En fin, ver para creer se podía llamar la película, sí, ¿no? No hay por dónde cogerla. Godzilla y Kong, ver para creer. Si no tenéis ninguna esperanza en la película y la vais a ver con cero expectativa, podréis pasar un rato. Pero la película es mala de solemnidad. Ya. Casi 2 horas y como entretenimiento a ratos. Es que ni siquiera como entretenimiento de toda la película. Ya, sí, que ni siquiera, que luego tiene sus partes aburridas también. Y además os estoy haciendo un favor, bajando tanto la expectativa, porque a lo mejor con las expectativas tan bajas le encontráis cosas positivas. Sí, que yo no se las encontré. Sí, porque además a veces funcionamos con la memoria selectiva y yo... Como ya me había olvidado en su momento de Godzilla vs. Kong... ¿La llegaste a ver? La Godzilla vs. Kong, sí. Bueno, entonces viste a la niña. Exacto, por eso me ha recordado cuando lo has dicho. Pero cuando salió esta, la del Nuevo Imperio, ya se me había olvidado lo chunga que era aquella. Y estuve a un... Me faltó un pelo para ir, ¿eh? Porque pues eso... Porque tenía ese recuerdo de Minus One. Porque la agenda la tenía esa semana ocupada y no sé qué, hasta que se me pasó también, ¿eh? Pero me faltó poquito para ello. Yo agradezco el hecho de que Minus One la vi en el cine. Sí. Y esta no me gasté el precio de la entrada. Sí, por lo menos, yo que sé. Claro. No aportamos a esta. Está en plataformas, debo decir. Ya, sí. En un par de ellas. De las en un par de ellas, sí. No, no te, si queréis escapar de ella, no es fácil. Pero bueno, yo que sé. Yo es que no sé si esto tiene remedio ya. O sea, es que yo creo que ya está cayendo en un precipicio de estos de la Tierra hueca hasta el centro de la Tierra. Y cuando llegue al centro, ¿que volverá a subir hacia arriba o qué pasará? A ver, estirarán el chicle mientras les dé réditos económicos. A ver, eso es cuando verdad. Deje de funcionar en taquilla, ahí se acaba el. Y además, este tipo de película no es nada barato. Me refiero a que tienes que recaudar. Lo que pasa es que aquí tiran mucho de CGI, ¿eh? Ya. Lo que pasa es que, evidentemente, yo creo que tiene más presupuesto que Minus One, seguro. Eso seguro. Y Minus One tiene un guión, una historia interesante, una manera de narrar los hechos. Un marco histórico. Un marco histórico creíble. Sí. O sea, quiero decir, siendo una película fantástica, porque es una película de Kaijus y de Godzilla, Minus One tiene muchos elementos que la hace increíble dentro de la inverosimilitud de que exista un Kaiju. Minus One es claro, magnífica. Y entonces, bueno, pues... En fin. Bueno, es que no siempre vamos a ver cosas guapísimas que nos van a obnubilar y cosas de estas. También, pues eso, nos comemos algún truño que otro de vez en cuando. Y os lo explicamos. Y incluso explicamos. Truños de alto nivel. Y abro debate, porque seguro que entrará sin audiencia, habrá quien le haya gustado y la quiera defender, pues adelante. No, y por supuesto. Ahora tenemos los comentarios de iVoox y del libro de visitas. Y... Yo es que, a ver, Jordi, yo según lo que me cuentas y también viendo el cariz que tomó en su momento la primera de la parejita de Godzilla vs. Kong, la cosa es que el producto se está transformerizando un poco. O sea, es un poco como las pelis de Transformers. Que... No me digas eso, que tengo un estreno la semana que viene y me está dando miedo, porque además no he visto, desde la primera o la segunda, no he visto ninguna más de Transformers. Mejor. voy a... ¿Transformers One se llama? Transformers One es la que viene este verano, sí. ¿Este o, verano? O final del verano, que no sé si viene seguramente, en medio o al que, final. Que, por cierto, tenemos embargo, no sabemos hasta qué fecha. Exacto, pues igual... iré a ver en pase de prensa el martes que viene. Igual hay embargo hasta que vuelvas de vacaciones y la puedes hacer... Pues me está dando un miedo ir a verla, que no te Bueno, digo a ver, hay películas de terror y pelis de Transformers. Exacto. O sea, me refiero que en ese aspecto pues también dan miedito, aunque no tengan el terror como bandera. Y es una realidad. Y a Transformers, pues... Yo os retrotraigo también pues a esos comentarios un poco pues humorísticos que yo he hecho cada vez que he ido a un pase de prensa de estas últimas de Transformers, la de los caballeros de la mesa redonda, pues con Anthony Hopkins, aquello era súper espectacular, pero lo que hablamos, si consigues, digamos, salirte del círculo de ignominia en la que te somete la película, pues tiene su gracia. Y aparte, dentro de lo que cabe, pues mezclar la tradición artúrica con los Transformers, que es algo muy yankee, pues dices, pues oye, pues esta es la original, ¿no? Bueno, la anterior no era darle forma de animales a los Transformers. También creo que hay una de estas. Esta no sé si la he visto ya. Ya van buscando explotar nuevos recursos. Filones. Y bueno, y nunca entiendo muy bien pues los Incepticons y los Decepticons qué palo llevan, porque cambian cada dos por tres de orientación y parecen veletas en vez de seres que tienen, pues eso, una filiación. Y yo qué sé, pero claro, algo tienen que hacer en el guión para que haya otra historia, para poder hacer otra película. Pero también, bueno, cuando haces películas malas y muy espectaculares, sí, si tienes el recurso de que la vas a ver en 4D y aquello es un parque de atracciones, como nos pasó con Moonfall, ya te digo, pues entonces al menos tienes el rollo de parque de atracciones, te puede funcionar, pues eso, con Moonfall, con este Godzilla y con el nuevo Imperio, o con Transformers. Sí, con un Transformer. Pero o con si lo que la sea. Ves en casa, en la tele, ahí, dices, madre de solo Dios. Se mueven las sillas y me voy madre el culo. Sí, sí. Qué horror. Bueno, pero también estamos dispuestos a enfrentarnos, aunque luego acabemos eso, escaldados con este tipo de cosas. Y los colorinches, acordaros de los colorinches. La estroboscopia. Eso es para que los niños salgan luego epilépticos. Sí. Eso me pasó un poco, debo decir, que mira que a mí la saga de Guardianes de la Galaxia me gusta mucho. Sí. Pero en la 2 tuve también saturación de colorinches, Bueno, es que algunos, de Guardianes, algunos directores... A mí es la más floja de las tres, de fotografía diferencia. A veces se les va la mano también, creo. Supongo que también por... quizás, pues, por corrientes estéticas del momento también. Bueno, porque acordaros también que había un personaje, el personaje de Ego, que, bueno, que tenía ciertos poderes de manipulación y tal. Sí. Y entonces hay mucho colorinche ahí también. Y mucho CGI bruto. Bruto, sin pulir, de esos que encargas a esas empresas que están en la parte de abajo de... Bueno, la UCM la encarga a empresas buenas, pero aún así a veces les va de la mano, Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo esto... sobre todo lo veo en los créditos, cuando te paras, que yo soy de esos capullos que se queda viendo los créditos en pelis de estas que hay mucho CGI y mucha animación digital, y es que hay tantas crews y tantos grupos y tantas empresas que se dedican a manipulación de imagen digital, que yo me imagino que eso significa que independientemente que seas la Disney, la Marvel, que son los mismos, o la que sea... pero si te tienes que enfrentar a una gran cantidad de escenas en las que hay trucaje digital, tú encargas en paralelo las cosas para que, digamos, el acabado final de la peli llegue a una fecha determinada, como en cualquier, digamos, producción industrial, ¿no? Entonces, claro, yo imagino que igual los pepitos de digitales de Australia con los pepitos digitales de India, con los de China, con tal, pues no trabajarán igual, no usarán igual los mismos parámetros, y por eso igual alguna escena pues cantará un poco, porque dirás, hostia, ¿por qué la escena de la pelea tal no queda tan bien como la escena que se están yendo del espacio en una nave? Pues, ya, pero no en Guardianes 1 y sobre todo en Guardianes 3 no cantaban tanto estas diferencias, y Guardianes 3 tiene escenas CGI espectaculares. A tope, sí, espectaculares. Además es bastante, además. Y bastante. Pero bueno, en Guardianes 2 la cosa fue un poco... Bueno, digo siempre, opiniones subjetivas aquí. Estamos para decir la nuestra. Objetivas no son y nunca. Y habrá gente que estará de acuerdo y gente que no, oye, y me parece estupendo. Porque en la disparidad está la salsilla. Por supuesto. Pues no sé si te parece que saltemos hacia otro título. Yo, si quieres, te tomo un poco de relevo, no mucho, pero quería comentar alguna película que he visto últimamente, que si de Godzilla and Kong podemos hablar mucho y del argumento y tal y esas cosas, yo la que os quiero comentar ahora, la verdad es que no puedo comentar gran cosa, no porque no me haya gustado, sino porque es una de esas películas que basa toda su valía en la sorpresa que ofrece al espectador, ¿vale? Entonces voy a intentar hablar de ella con, pues eso, con mucho cuidadito, sin intentar hacer demasiados spoilers, y además porque es una película que no es de la parte alta de los super presupuestos, tiene también trucaje digital y escenas en CGI y personajes en CGI y situaciones de efectos especiales, pero ni de coña pues llegan al nivel de presupuesto de cosas como las pelis de Godzilla y Kong estadounidenses, ¿no? Aunque esta también está, es estadounidense. Estoy hablando de una película que se llama, se titula No One Will Save You. Aquí la han llamado en plataformas Nadie Te Salvará. Y digo lo de plataformas porque es una película que se estrenó el año pasado en Hulu, que es, digamos, una plataforma del entramado de 20th Century Studios. Y yo la he rescatado de las nominaciones a estos premios Fangoria que se cerraron recientemente el otro día, este pasado fin de semana, porque No One Will Save You estaba nominada en las categorías de mejor estreno de plataforma y de mejor actuación principal. Entonces, que de hecho los Fangoria también chapó por la forma en la que, digamos, compartimentan los premios, porque en vez de tener pues esa dicotomía de mejor actor o actriz principal, pues aquí ponen mejor actuación principal y caben señoros, señoras y señoris. Entonces así no se tienen que hacer divisiones extrañas ni cosas de estas, ¿no? Entonces, pues bueno, estos dos, nominaciones tiene No One Will Save You, que está dirigida esta película por el señor Brian Duffield, que diréis, ¿y este quién es? Yo tampoco lo conocía mucho, pero resulta que es un tipo que es más guionista que director, que esta es su segunda peli dirigiendo, pero que como guionista, atención, es el guionista de las dos de Babysitter, que tú creo que has visto, Jordi, sí, señor, y comentado. También es guionista de Underwater, de esa película de terror suspense bajo el agua que nos gustó mucho en la época pandémica, y también de otra peli que se llama Love and Monsters, que yo no he visto, pero que también tiene pinta de ser bastante sin audiencer. Y aquí el señor Brian Duffield, pues lo que hace es doblete, hace dirección y hace guión, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Sin querer meter la pata mucho en el tema de descubrir demasiado sobre el argumento y sobre lo que ocurre en la película, pues tenemos como protagonista a Brynn, que es una chica que vive en una casa que podríamos considerar de ensueño. Nosotros aquí vivimos en Barcelona de alquiler, pagando un pastizal, pero ella vive en una casa de dos plantas, en medio de un bosque súper chulo. Además no tiene vecinos cerca, tiene jardín, tiene ahí un bosque súper tocho, que además salen imágenes de dron, que dices, hostia, qué guapo, un laguito con un pequeño embarcadero también. Y sí, oye, eso siempre me ha llamado la atención, porque sí, en los programas estos de reformas y de vender su casa y tal, sí, sí, sí, de sí, las cadenas estas generalistas de la TDT, te sale, ¿tú quién eres? Ah, no, yo soy John, yo soy contable. Y ella es Mary, es mi mujer, es cajera de supermercado. Ya. Tenemos tres hijos y nos queda pequeña la casa. Vale, ¿y qué presupuesto tenéis? $1,200,000, vamos a comprar una casa. Joder. Y dices, pero ¿esto qué coño es? Y se van a ver casas de 380 metros, 5 habitaciones, 4 no, baños, 3 pisos, que además quieren que tenga un sótano para alquilarlo, también para ayudarles a pagar la renta. Y dices, pero ¿esto qué cojones es? Ya, o sea, pues es Estados Unidos. Perdona no por el inciso, no, absurdo, no, no, pero es que me he acordado de que lo que quiero hacer ver con el sitio donde vive Brynn, la protagonista, es que es todo muy pro, ¿vale? Que esto quizás pues es un dato que tendremos que valorar cuando las cosas empiecen a girar, porque aquí se giran y se tuercen bastante en esta película de No One Will Save You. Pero es que además no solo vive en un sitio chulo y que tiene que valer un pastizal, sino que ella además se dedica, trabaja en casa, que además eso, no teletrabaja, porque trabaja en casa teniendo un trabajo con sus manos, manual, o sea que no es digital, lo cual es ya como el colmo del colmo, ¿no? Trabaja haciendo bordados tradicionales a mano, que vende por correo y que va en bici al pueblo más cercano con su bicicleta y su cestita a llevar a la oficina de correos. Pero el casoplón lo tiene. Sí, pero tiene ahí la casa que dices, madre mía, los bordados como dan pasta. Como dan, ¿no?, pasta, ¿eh? Sí, no sé. Entonces dices, bueno, joder, Brynn, pues igual tuvo una herencia cuando era pequeña. Sí, no, algo, sé. Algo sea, así, la película no lo explican, desde luego. Pero sí que es verdad que luego quizás el guión tiene preparada alguna justificación para este plan de vida que lleva Brynn, pero eso lo tendréis que descubrir, no os lo voy a contar yo, ¿eh? ¿Qué ocurre con esta, digamos, aparente situación vital tan, tan optimista y tan, y tan, y tan bonita. Tan bucólica, que, ¿no? Que tiene Brin ahí en su Kelly y en su día a día. Pues bueno, la película, esto es minuto 5, hasta el minuto 4 nos cuentan lo guay que vive, y en el minuto 5, pues ella se va a dormir y resulta que en medio de la noche se despierta sobresaltada porque ha escuchado un ruido dentro de la casa, en la planta de abajo. Ella duerme en la planta 1, pues en la planta baja escucha un ruido. Y cuando baja ahí despacito y tal y cual, a ver si se ha colado un mapache o un animalillo o lo que sea, resulta que alguien, bueno, mejor dicho, algo, se ha colado en la casa y está acechando en las sombras. Ese algo lo ve por así por un rinconcito de debajo del sofá y tiene pinta de ser antropomorfo, pero los pies no parecen de los animales que hay por la zona. 3 puntos suspensivos. No os puedo contar nada más, lo siento. O sea, a partir de este momento, toda esa vida guay que lleva Brin, pues se va a voltear, se va a volteretear. Y aunque esto parezca la premisa de una típica situación de invasión doméstica, de home invasion, que dicen los estadounidenses, pues es solo el inicio de la trama. Me refiero que no penséis que aquí vamos a tener una típica, pues eso, película en la que una chica sola lucha contra alguien que ha entrado en su casa, sea de la condición que sea, y tiene que salir victoriosa del lance. No, o sea, esto es como el comienzo. Y no puedo continuar explicándoos cuáles van a ser los siguientes segmentos de la trama, porque la trama además va pasando por diferentes subgéneros dentro del cine, sobre todo de ciencia ficción y en algún momento fantástico, por qué no decirlo también, y no es solo un único registro. Entonces, claro, aquí ya estoy bordeando los spoilers, ¿vale? Porque no quiero decir más cosas al respecto, simplemente decir que con esta premisa que os he contado tan estandarizada dentro de lo que cabe, de una home invasion en medio del campo, en una casa del campo, pues tenemos eso, una peli que está llena de sorpresas, que algunas son más sorprendentes que otras, pero que es un guión, el que tiene No One Will Save You, que está buscado para hacer pensar al espectador mientras está viendo lo que le está pasando a Brin y sacar conclusiones de qué es lo que puede estar pasando, porque no solo es una mera lucha por la supervivencia lo que va a tener que hacer Brin, sino va a tener que igual pues ir un poco más allá, ¿no? Entonces, me refiero que no es una película de género que se queda en la, digamos, en la superficie del género, sino que ahonda un poquito dentro de la, de su propia condición. Estoy, ya te digo, o sea, intentando decir cosas sin decir, sin descubrir, sin destripar nada, ¿no? Y además, aparte de este, de esta parte más de suspense y claramente de ciencia ficción, también hay algunos momentos que se podrían alinear, sobre todo un par de escenitas, a la parte del terror también. Me refiero que es una peli que no tiene un único registro, no ya como subgénero, sino también como, como hilo general dentro de la, de la, del argumento de la película. Y además, pues os he de decir que ese alguien o ese algo que ha entrado en su casa, pues equivale a que en la película, y esto sí que lo tengo que hacer el spoiler, es que hay una criatura. Es más, aun a riesgo de hacer spoiler, quizás a criatura habría que ponerle una S de plural, ¿vale? Pero no os voy a hacer más spoilers. Simplemente decir que también en el argumento de No One Will Save You, pues vamos a tener reminiscencias e influencias a películas y a títulos que son muy míticos de la ciencia ficción. Todo en un ámbito muy de ambiente, pues eso, rural, natural del Norteamérica, pero con unos leitmotifs argumentales que os van a sonar mucho cuando veáis la película, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que dentro de lo que cabe es original, pero hasta cierto punto. Digamos que es una nueva vuelta de tuerca a algunas ideas que ya hemos visto en algunos títulos clásicos de ciencia ficción, ¿vale? Lo cual también está bien porque eso significa pues que el señor Brian Duffield le mola la sci-fi. De hecho, pues Underwater, acordaos de ella también, en las profundidades ahí todo lo que pasaba y todo lo que le tenían que, digamos, vivir y sobrevivir los personajes de aquella peli. Y aquí, pues bueno, también tenemos lo suyo en ese aspecto. Luego también hay que decir que la peli, evidentemente, pues cuenta con unos efectos especiales debido pues a este componente bastante fuerte que tiene, aunque no lo parezca al principio, de ciencia ficción. Y además, dentro del diseño de personajes que pueda haber en la parte de los efectos especiales, pues quizás no vamos a tener unos caracteres, unos diseños especialmente originales, sino podríamos decir que son un poco estereotipados, pero lo que sí que hay es un muy buen trabajo de interactividad entre los elementos digitales y los personajes humanos. Me refiero a que a ese nivel las escenas de acción, de persecución, de suspense, incluso de enfrentamiento que hay entre, sobre todo, Brin y alguna de esas criaturas que pululan por la trama, pues realmente están muy curradas. Hay una muy buena, digamos, dirección de efectos especiales a efectos de resultado, de acción, digamos. Y la verdad es que en algunos momentos esa interactividad nos da pues algunas escenas bastante angustiosas y también algunas imágenes en espacios abiertos muy bien conseguidas. Y de hecho, algunas pueden llegar a ser incluso a considerarse como escenas que pueden ser o reveladoras o que están un poco en el imaginario de todo el mundo, pero que no las podríamos igual quizás hasta el momento haberlas imaginado de esta forma. Pero bueno, sigo dando vueltas al spoiler, ya sabéis, ahí esquivándolo todo el rato. A ver, hay una cosa que sí que os tengo que decir de No One Will Save You, y es que esto es una curiosidad más que un spoiler, pero creo que debéis saberlo porque es importante. Yo creo que forma parte de las características de la película y yo no lo sabía antes de haber visto la película, pero si lo hubiera sabido, de hecho, quizás pues me habría resultado un factor interesante que suma, no que resta, y es que en la película no hay diálogos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿La gente no habla? ¿La gente es muda? ¿Estamos en una distopía de mudos? No. Pues simplemente, pues Brin vive en el bosque, no trata con mucha gente porque está en una zona bastante aislada, y cuando va al pueblo, pues yo qué sé, se cruza con Peña, pero la saluda desde la otra acera así, pues hace un gesto, le hace ¡eh! O sea, que no haya diálogos no quiere decir que la gente no emita sonidos o que no emita onomatopeyas. Me refiero a que la gente tose, la gente dice ¡eh! O what's up, o yo qué sé, pero no hay una interacción de yo hablo con alguien y comentamos algo o preguntamos y respondemos o cosas de estas, ¿vale? Esto lo explica el Brian Duffield en una entrevista, y es que, pues eso, había, cuando se puso a escribir el guión, había un momento del guión en el que ya había pasado tanto trozo de película y en el que Brin no había dicho ni una sola frase, que dijo, pues ya, total, para el trozo que llevo, ya lo voy a continuar así, y yo qué sé, por lo menos le doy un toque de originalidad también extra a la película. Y es que, pues eso, que no hay interacción conversacional entre humanos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y yo qué sé, pues es una cosa original que tiene y que además para nada influye en la comprensión de la película, de la trama, porque es todo muy visual, y además, pues eso también repercute en que el personaje principal, la chica que no habla, la Kaylin Dever, la actriz que se llama así, pues tiene una oportunidad para lucirse, para expresar todo lo que le pasa durante la película a través de su gesticulación corporal y facial. Entonces, claro, eso para un actor o actriz que se quiere lucir, Hay que, si el actor o actriz es limitado, pues evidentemente pues es un, va a ser una putada. Pero si el actor o actriz pues se quiere sacar para afuera toda su gestualidad, pues va a ser una oportunidad increíble, ¿no? Entonces, Kaylin Dever, que está nominada a mejor papel principal en los premios Fangoria, en parte su nominación yo creo firmemente que es por esta característica especial, y es que, pues eso, tiene que prescindir del lenguaje verbal para expresar todo lo que le pasa en la película, y le pasan muchas cosas, y cuando digo muchas, son muchas, ¿eh? Que me refiero que la mujer tiene minutos a mansalva en primer plano y hay personajes secundarios, pero vamos a decir que el 90% de escenas se las come ella. Entonces, bueno, me refiero que soporta bastante trabajo sobre sus hombros y para mi gusto creo que lo hace con mucho acierto y que además, si no fuera por ella quizás, pues no sé, no, igual no, el resultado final no habría sido tan, digamos, entre comillas, satisfactorio, porque al final también con esta película, sin ser una superproducción, sin ser una película con muchos nombres conocidos en el reparto, pues acaba siendo una peli que es muy funcional, es súper entretenida, vale que bebe de algunas fuentes que ya nos las conocemos y que son ideas que ya como ideas originales molan mucho, pero que igual reciclarlas pues también es una buena opción. Y luego al final pues también tenemos, valga la redundancia, un final que está bastante chulo, que está en consonancia con todo lo desarrollado previamente y que además pues da mucho que pensar. Entonces, a mí es un final de No One Will Save You que está bastante interesante y que es de los finales que yo compro cuando voy a ver una peli de ciencia ficción, por ejemplo, ¿vale? O sea, que en ese aspecto a mí me ha satisfecho. Por decir a alguien más dentro del reparto de esta película, del que no me suena casi nadie, de hecho, pues la Kaylin Dever me va a empezar a sonar ahora, porque yo esta mujer no la tenía en mi radar está roto por muchos sitios, y en la parte del actoral, pues hay muchos nombres que se me escapan, pues ella yo no la tenía fichada por ningún lado, y realmente pues la mujer aporta bastante, ¿vale? Pero sí que es verdad que dentro de el reparto de secundarios y secundarias que hay en este título, igual uno de los pocos que nos podría sonar, o que a mí me puede sonar, es el de Geraldine Singer, que es una señora que nos puede sonar sobre todo porque sale en una parte del Get Out del Jordan Peele, que es bastante importante y que quizás os suene su cara, pero también aparece en el Assassination Nation de Sam Levinson. Pero en cualquier caso, Geraldine Singer lo que ha hecho es hacer muchas series de televisión y entonces quizás por eso pues también nos puede resultar una cara en cierta manera familiar, porque ya ha estado en la serie de The Purge, ha estado en la serie de The Watchmen, de Tell Me Your Secrets o en Las Brujas de Mayfair. Así que bueno, quizás es posiblemente la cara que más podría sonar, ¿no? Pero bueno, eso ya depende del registro de visionados que tenga cada una. Y la verdad es que sin querer alargarme mucho más, Jordi, porque nos acercamos al límite de poder meter el último capítulo de La Casa del Dragón en el programa, yo quiero pensar que la peli es sorprendente, que el guión, con su tendencia de ir dando giro sobre giro, al final nos va a llevar a un sitio muy interesante, y que es una peli que quizás pues es discreta en comparación de presupuestos y de ambiciones respecto a otras películas o títulos. Al fin y al cabo es una película de plataforma, pero que es súper efectiva, y yo he pasado pues un bastante buen rato con ella, y con eso pues a mí ya me sirve. Así que ya sabéis lo que pienso sobre No One Will Save You. Muy bien, que es pues una peli que podría ser, si no fuera de plataforma, directamente a cualquier festival de género, ¿eh? Que me refiero que cumpliría tranquilamente con en la sección Panorama de Sitges, cabría perfectamente, por decir algo. Muy bien, pues vamos con el último capítulo capítulo de La Casa del Dragón, ¿no? Seis. Capítulo 6. 6 de 8, nos quedan 2, Jordi. Después, nos quedan 2 que esta temporada solo son. Y esto es top, pues lo que hablamos la semana pasada, avanzar, algo avanza, pero pero es un avance un poco discreto, ¿no? Caracolístico, podríamos decir. ¿O bueno, no? Sí, pero pasan cosas, ¿eh? Sí, pero, hombre, a ver, evidentemente... Pasan muchas cosas. Tienen que pasar cosas, pero pasan sobre todo cosas como telón de fondo, ¿no? Un poco. Sí, pero cosas importantes. O sea, aquí... Recordemos que venimos del capítulo 4, que es acciones raudales, lo que estaba todo el mundo esperando. Que además, si veis el título del capítulo, veréis lo que aparecen. Luego tenemos capítulo 5, que es después de... Las consecuencias. Del capítulo 4, en que pasan muchas cosas. Cómo los dos bandos se tienen que recomponer por las consecuencias de lo que ha ocurrido. Sí. Y en el capítulo 6 tenemos a dos reinas, entre comillas. Dos reinas pugnantes. Que ven cómo no pintan nada. O sea, el machismo... O que pintan cada vez menos. O que pintan cada vez menos. El pintan machismo menos que en el capítulo 5. Se ha impuesto de una manera feroz. Sí, señor. En los siete reinos en y Poniente. Más, bueno, en Poniente y más en las circunstancias de guerra, y ahí es donde los hombres sacan toda la testosterona y apartan a las mujeres, ¿no? Ya. Y entonces aquí es cuando en estas circunstancias vemos también las debilidades de los dos bandos, que es precisamente lo que tienen que esconder, y se dan cuenta de que en el juego táctico de la guerra, estas debilidades pueden ser muy evidentes y pueden ser la fina línea entre la victoria y la derrota. Pues sí, porque cuando no está nada claro, cualquier punto, cualquier situación, cualquier aliciente puede desequilibrar la balanza, ¿no? También nos damos cuenta de que las guerras no se ganan solo en los campos de batalla. Sí. La información y los digamos las operaciones por debajo de la mesa son muy importantes. Los subterfugios son muy importantes y aquí nos vamos a dar cuenta. Luego también vamos a tener el desarrollo de un personaje muy importante, muy egoísta y que cada vez se parece más al señor Meñique. Y es el señor Laris. Y este es el fetichista, ¿no? De los pies. Sí, correcto. Vale. Y este hombre, este tullido, porque además podemos decir que es un híbrido entre Tyrion Lannister y Meñique, ¿no? Porque de alguna sí, manera... Es un personaje cruzado, sí. Sí, nació no con androplasia como en el caso de Tyrion Lannister, pero sí con un defecto en una pierna. En una pierna, en un pie torcido, sí. Y además un defecto genético, y entonces sintió desde muy niño el rechazo de su familia. Y bueno, veremos que es un personaje que al final trabaja solamente en beneficio propio. A ver, también el entorno en el que se mueve... Bueno, evidentemente, porque... Es hostil, tampoco le da muchas chanzas en sus propuestas, entre comillas, de uso colectivo. Entonces, claro, él acaba mirando para su lado. Y también nos damos cuenta... como en esta Casa del Dragón, lo importante que es el lenguaje verbal y no verbal en las confrontaciones fraternales. Pasaba en la primera temporada de la Casa del Dragón, uh-huh, donde tuvimos una escena de Daemon y su hermano en los momentos de mayor debilidad del rey, y Daemon hace un gesto que nadie esperaba y eso valió un capítulo. Ya. Y aquí tenemos una escena entre Aegon y Aemond, entre el rey y el regente. Y el regente en este momento concreto. Entre el bajito y el tuerto. Exacto. Y el quemado y el tuerto, por decirlo de alguna eso forma. Eso es un spoiler porque nadie sabía, pero bueno. ¿Quién no lo sabe? El enano y el tuerto, ¿vale? Entonces, resulta que... Resulta ¿qué? Que dime. Es una escena corta, pero que tiene tanto subtexto, sí, tantos matices. Sin decir nada a nadie, hay tanto conocimiento de la situación por las dos partes, que yo creo que es una de las mejores escenas de los seis capítulos, porque a mí me parece como un juego de poder tan desigual y... como diciendo qué buena es la flor de amapola Y qué cabrón. Y qué momento, disfrutable, digamos, es solo estar colgado todo el día y déjate de hostias. Porque si no, habrá consecuencias. Ya. Yeah. ¿Vale? Y por otro lado, volvemos a ver la importancia en Poniente, en los Siete Reinos, de los bastardos. Hemos descubierto más bastardos porque, a ver, había un dato que nos faltaba. A ver, en Poniente el número de bastardos por metro cuadrado es elevadísimo. ¿Por qué? Porque los reyes... Y los señores son unos pichabravas que no la saben llevar tapada o calzada o encalzonada. O de tener la deferencia de eso, de tener sus espermatozoides a raya, ¿no? Controlados, sí. Entonces, precisamente esa es una baza que se quiere jugar por una circunstancia relacionada con los dragones que no vamos a contar, sí, pero que mantiene bastante tensión en el capítulo. Mucha. Y cuando parece que todo estaba explicado sobre la relación de un dragón y su jinete, nos damos cuenta de que a lo mejor el dragón también tiene algo que decir. O la dragona. Tiene opinión propia. Tiene opinión propia. O criterio. Y o olfato. Que si la tradición normalmente decía que el jinete se presentaba y escogía a su dragón, también vemos que un dragón que ha estado sin jinete mucho tiempo también puede tener la necesidad de relacionarse con el Targaryen. Que le toque. O que le huela porque bien. Porque recordemos que los jinetes han de llevar sangre Targaryen, sí, sean bastardos o no. Y entonces, bueno, pues vamos a tener el atisbo de algo que parece que va a suceder más adelante. Sí, porque además hemos de aclarar, quienes no estéis viendo quizás capítulo a capítulo esta temporada de La Casa del Dragón, y es que en el capítulo 6 hay una situación paradigmática en Poniente, y es que hay, a pesar de que no hay muchos dragones, hay más dragones que jinetes reconocidos por los dragones para dejarse montar. Entonces, claro, hay un... Sobre todo en el bando de los negros. Hay un déficit de jinetes. Jinetes capaces, ya sea por edad, por lo que sea. Sí. O porque el dragón les deje subirse en su lomo, no, que es al fin y al cabo lo que se busca, ¿no? Si el dragón no le mola tu rollo o no te... No, si el dragón te rechaza... O no le mola como hueles... Tienes un problema. Sí, pues... Básicamente. Quizás vas a tener eso, sí, problemas. Y la cosa es que esto, pues eso, queda de manifiesto a lo largo del capítulo en diferentes situaciones. Correcto. Entonces, pues es realmente algo que pues ayuda un poco más y que quizás la trama no había ahondado mucho en este sentido y que es algo que se debe, entre comillas, tener controlado si quieres, o parametrizado, si tú quieres tener a los dragones como armas de guerra. Sí. Entonces, claro, no te sirve tener dragones si no los puedes montar. Correcto. Son armas súper eficientes, inutilizadas y que no las puedes hacer servir. Pero es que además, una cosa que se nos presentaba de manera como casual, frugal, que no acababas de entender en Marcaderiva, con el rey de Marcaderiva ahora a mano... Yo estaba atorrallado, cuando digo... Claro, porque no acabas de entender la importancia de un personaje muy modesto que todo el rato salía por una acción que tuvo hacia... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo ahora cómo se llama. El rey de Marcaderiva. El Nueva Mano. Sí. El Nueva Mano, yo si te digo la verdad, lo tengo que buscar también, ¿eh? Bueno, es igual. Pero lo busco. Pues realmente lo que te das... cuenta es por una escena cotidiana de qué es lo que pasa ahí, que no vamos a desvelar, pero claro, que a mí me tenía un poco comido la cabeza. Lord Corlys es la nueva mano de Rhaenyra. Correcto, y es el rey de Marcaderiva, que recordemos que su mujer fue aspirante al trono. Sí, señor. ¿Vale? Entre otras cosas. Y entonces, bueno, pues... digamos que un secreto, uno de los secretos mejor guardados de Corlys va a ser fundamental en este capítulo. Y ahora no hay vuelta atrás, además, aunque no nos lo han explicado, porque estamos hablando por suposición de lo que ha pasado, porque no se ve en el capítulo. pero se intuye por una frase que sale justo al final. Ahí te he visto. El lenguaje narrativo es muy sutil en ese aspecto. Correcto. Y la verdad es que yo estoy disfrutando mucho con la serie. A veces los capítulos tienen más acción, a veces menos, a veces tienen más diálogos, pero siempre encuentras cosas interesantes en la trama. Yo no me aburro, yo siempre encuentro que es muy coral, que hay muchos personajes, que los personajes siempre esconden unas en la manga o dos. O algún puñal. Que además, aunque estemos en la Casa del Dragón y parece que todo tenga que ser muy Targaryen y esas dos familias Targaryen con el enfrentamiento a los Hightower, te das cuenta de que ya van asomando por ahí... Gente de los gemelos, hombre, Frey, hoy, los Tyrell. En este capítulo 6 hemos tenido a los de Zaragoza, a los del León con el fondo rojo. Sí, sí, Lannister. O sea, van apareciendo todas las casas. Con un león incluso, vivo. Ya tuvimos Muro y Stark también por allí. O sea que realmente las cosas se van poniendo en situación. Y en Harrenhal también pasan cosas, aparte de por la noche. Por el día también empiezan a pasar cosas. Y luego, a mí es lo que me está aburriendo más. O sea, yo, Daemon ha llegado a un punto que o espabila o voy a ir yo. Está como en un duerme-vela un poco, ¿no? El pavo. Al chulito de turno, porque era el chulito de la función en la temporada 1. Yo creo que le ponen droga en el colacao. Yo le voy a ir y le voy a dar un par de hostias para que reaccione, porque está ya que... O sea, el tuerto le ha comido la tostada completamente. Está... O sea... A ver, Jordi... El tuerto es Daemon joven, o sea, sin ir más lejos. Pero que Harrenhal tiene espíritu propio y lo está ninguneando al Daemon, se lo está comiendo por dentro. Ese personaje que precisamente le está diciendo que Harrenhal está ninguneando, sí, pues que es, ya veremos que es ahí... Otro personaje bastardo, porque se apellida Rivers. Correcto, correcto. Ríos. Y bueno, pues... Bueno, veremos qué nos depara la función, porque ya te digo, a mí que solo haya dos capítulos más me da mucha pena. A mí me da muchísima pena, porque nos vamos a quedar, digamos, a dos velas sí o sí. Yo entiendo que haya gente que critique la Casa del Dragón y que diga que hay relleno, que cada uno diga lo que quiera. Sí, pero decir lo que queráis. HBO, a nivel de producción... A nivel de actrices y actores, que la mayoría son británicos, es que y son excelentes. Los acting son la hostia. Excelentes. A nivel de guión, a nivel de vestuario, a nivel de localizaciones, es que no hay una puñetera serie con el dinero mejor invertido que La Casa del Dragón. Me quiero comprar el kimono de samurái que lleva Rhaenyra, por favor. El o otro sea, día, qué guapo. El otro día estaban hablando... que La Casa del Dragón son 20 millones de dólares de presupuesto por capítulo. Vale. The Acolyte, que ha sido un fracaso, son 23. La de Los Anillos de Poder, que vuelve ahora, no sé si va a 30 y pico. Pero no se había hundido ya Los Anillos. No, le hacen segunda temporada. Vale. A ver, porque tienen al Benoit y al otro. Porque ya está todo desarrollado igual. No era el Benoit. No, perdona. El Benoit eran los de los tres cuerpos, que por eso les han renovado. Perdona, me he equivocado. Yo es que no me... Los Anillos de Poder era una apuesta tan brutal que no han podido dejarla por fracaso que haya sido. Y eran casi 30 millones por capítulo. O sea, hay verdaderas burradas en series que no te aportan nada. Y que, de hecho, hay gente que se descabalga y que deja de verlas porque no encuentran chicha por ningún lado. A mí, La Casa del Dragón, que oye, tienen todavía 200 años por explicar... Que me den lo que quieran. Sí, aparte que yo entiendo que tenemos una predisposición al dragonismo, pero realmente hay un fondo de calidad ahí. Sí, pero quiero decir, en Juego de Tronos estabas apoyado por la saga Canción de Hielo y Fuego, muy bien escrita por el señor Martin, y eso se notó en las 6 primeras temporadas, que estaban todas sacadas de los libros y que tenían la solidez del apoyo literario detrás. Sí, sí, sí. Aquí, en La Casa del Dragón, también tienes un apoyo literario no tan firme, porque el señor Martin no hizo una Canción de Hielo y Fuego con La Casa del Dragón, ni mucho menos. Ya. Y es el señor Martin el que está yendo detrás de los guionistas para, sin prisa pero sin pausa, hacerle unos guiones sólidos que vayan aguantando, aunque no tengan el refrendo literario detrás. Vale. Y yo creo que es un acierto, porque sí que es verdad que las últimas dos temporadas de Juego de Tronos ocurrían muchas cosas muy deslavazadas, muy rápidas, muy... Bueno, se pegó un acelerón final que no le fue bien a la serie. Que la teletransportación no estaba bien vista. Por ejemplo, sí. Pero aún así, pues es una de las series que sin duda pasará a la historia de las series de la televisión, y además en letras de oro y en mayúsculas. Pero esta Casa del Dragón está siendo un digno sucesor, y a mí es una de esas series como The Boys, que espero semana a semana. Sí, señor. Y The Voice, bueno, ya cuando acabes ya hablaremos, comentaremos. Quizás la semana que viene. Pero ya la tenemos concluida y sabemos que solo queda una temporada, que además va a ser la temporada que concluirá la serie. Oh, quinta temporada confirmada. Pero temporada de conclusión. Bueno, también y, oye, sí, bueno, a veces hay que cerrar sí, en alto. Sí, ganito, a veces hay que cerrar en alto y, eterno, y yo tío. Creo que la cosa tiene muy buena pinta. Sí, además, yo, o sea, Jordi, tú la has visto completa, los 8 capítulos de The Voice. Yo ando por la mitad justa, he visto hasta el 4. Y yo es que soy devoto también. Devoto de The Voice. Devoto de The Butcher, pero también del hijoputa del Homelander. Y me refiero de esa coralidad y de esa dualidad de ¿quién es más hijo de puta o más cabrón al final? Pues competición que, de hijoputas. Es que te quedan 4 capítulos ya. Con muchas sorpresas. Ya. Unas cuantas. Bueno, pues a ver si de aquí al miércoles. Di que también estoy acabando de valorar que el próximo miércoles, que creo que va a ser además tu último programa antes de la pausa vacacional. Sí, antes de los Expendables. Vamos a ir cargaditos, Majo. O sea, vamos a tener mucha chicha la semana que viene. Como suele pasar siempre. Sí, pero. Pues lo que no cabrá que y se quedará ahí en el saco ese que a veces abrimos y a veces no. El saco que igual a veces. Yo he pensado que habría que hacer como una especie de los archivos perdidos de Sin Audiencia. Si tuviéramos tiempo en la vida y ahí meter las cosas que no hemos metido por falta de tiempo. Lo que pasa es que eso implica tener más tiempo. Tendríamos que revisar festivales los últimos 15 o 20 años. Exacto. Porque nos hemos dejado. Ya, pero es que hay muchas pelis que están ahí en el limbo, ¿eh? Que luego tampoco se ha vuelto a hablar de ellas mucho pasado el tiempo. Lo sé. Entonces, material hay. Pero claro, esto es para tener mucho tiempo libre o para que te paguen por ello. Y ninguna de las dos circunstancias las tenemos nosotros presentes, así que bueno. Tampoco sí, hay que trabajar y hay que vivir. Tampoco nos las vamos a flipar. Nos tenemos que marchar ya. Yo seguiría hablando de La Casa del Dragón un rato más, pero es que ya estamos fuera del tiempo. Y Jordi, te quería preguntar, como nos hemos puesto reivindicativos al principio, nos vamos a poner reivindicativos al final, con la tropa del Phantos Freak ayudándonos con la reivindicación, pero tengo dos tipos de reivindicación. Una es el transporte público y otra es la vivienda. Y te lo juro que tengo el corazón dividido porque los dos son temas muy importantes y los dos temas han sido reflejados en los clips musicales de los bailongos en el Phantos Freak, lo cual también indica un poco hasta dónde llega el nivel de... Eso es, vale, pues esos son los calés del Esto Jordi. Es una moneda y entonces me vas a decir cara o cruz. Pues mira, voy a empezar por arriba y de hacia abajo. Yo te voy a decir cruz. Cruz. ¿Y cruz qué es? Cruz es el transporte público. Cruz, transporte público. Cara. Vale, pues vamos con la vivienda, ¿no? Con la vivienda. Bueno, ha sido el albedrío el que ha decidido el final musical de este Sin Audiencia que ya le quedan escasos segundos para acabar. Y si en el inicio del programa teníamos a los bailongos pues un poco criticando la falta de visibilidad del Festival Phantos Freak en los medios generalistas de Cataluña, a pesar de que llevan 25 años liando la parda en Cerdanyola, pues ahora nos vamos a ir con un track que tiene como temática la vivienda y que tiene como frase principal o pseudoestribillo, porque esto no está ni en el YouTube, lo tenéis que mirar en el perfil de Instagram del Phantos Freak, que es... Queríamos vivir en Cerdanyola del Vallès. Así que con este hit pop crítico de los chicos y chicas del Phantos Freak es como nos marchamos en este Sin Audiencia que ahora acaba, pero no sin antes despedirnos como es debido en este programa y en esta casa que no tenemos dragones, pero ya los podríamos tener si quisiéramos. Valar Morghulis en Cerdanyola o en Badalona. Eso, sois todos unos motherfuckers, da igual donde estéis. Queríamos un piso céntrico en Cerdanyola del Vallès. Algo sencillito para no pagar mucho al mes. Pero nos dijeron que se nos había ido la olla. Por menos de 1000 euros no alquilas nada, gilipollas. Gilipollas. Qué tontos pensábamos que la vivienda era un derecho fundamental. Y en realidad es un negocio digno de banda criminal. En algo por fin se han puesto de acuerdo todos los partidos políticos. En no hacer nada para arreglar el tema, el